¿Cómo están todos? Les doy la bienvenida a esto que se llama Comicmanía Extra. Desafortunadamente, todos mis amigos están ocupados, son gente que tiene vida, que tiene trabajo, y honestamente, no me gusta molestarlos de un momento para otro, porque tienen que recordar una cosa: ahorita mi nivel de humor está como que muy... está muy extraño, como que arriba, abajo, abajo, arriba. Me pongo de malas cuando me veo en el espejo y no me veo igual que me veía hace unos meses para la competencia de Musclemania. Es normal, me dice mi entrenador. Un cuerpo humano no puede estar constantemente en ese nivel de tensión. Entonces tiene que expanderse y después volverse a concretar. Pero bueno, en lo que está pasando eso me estoy poniendo muy deprimido. Pero también estoy muy alegre porque ya falta solo una semana. Hoy es martes 15, ya estoy a una semana de irme a la Comic Con. Entonces estoy como que alegre, triste, alegre, triste. Entonces, nunca sé en qué momento voy a tener ganas de hablar de cómics. Pero bueno, resulta que estaba yo en el gimnasio, estaba yo como que muy aburrido, porque honestamente ir al gimnasio y no tener nada con qué entretenerte, o sea, no tengo mi batifón para poder, no sé, estar en internet, estar viendo películas, estar haciendo algo para no aburrirme tanto, estar escuchando música. Entonces estaba yo como que muy aburrido y dije, ¿sabes qué? Necesito pensar en algo mejor, en un mejor momento, en una mejor vida. Y qué mejor que obviamente hablar de cómics. Entonces, damas y caballeros, decidí hacer el Comic Manía Extra, pero son las 8, casi las 9 de la noche, hoy martes, y dije, si le empiezo a hablar a mis amigos, más de uno dirá que sí, pero obviamente va a ser que el programa tarde mucho más y vamos a terminar a las 12, como la vez pasada que al pobre Rodrigo y yo empezamos como a las 9, para terminar con casi a la 1, y lo peor de todo es que su voz casi ni se escucha. Entonces, o sea, es como que lo molesté y ni se escucha bien. Entonces me sentí muy mal con mi buen amigo Rodrigo MacLeod. Entonces decidí hacer esto yo solo. Espero que no se molesten demasiado. Señores, ya perdimos demasiado tiempo hablando de absolutamente nada. Creo que ya es tiempo de hablar de lo que en serio nos compete, y eso se llama los cómics. Empecemos con las preguntas que nos quedaron, o que yo me quedé debiéndole a ustedes la semana pasada, que fue, si estoy en lo correcto, fue el 9, ¿no? El 9 de julio. Pero bueno, veamos qué preguntas tenemos. Alberto nos dice: hola Joey y a todos en cabina. Primero que nada quisiera disculparme porque hace 2 semanas mis preguntas se repitieron debido a que en el iPad la página se cerraba. Y lo curioso es que me pone eso y las preguntas aquí son repetidas. Me imagino que yo las contesté, Lorna se olvidó y las volvió a poner en la lista. Y honestamente me gustaría brincármelas porque yo sé que ya hablé de ello. Pero el problema es que hay algunas personas que no escuchan el extra, otras personas que sí escuchan el extra, otras personas que solo escuchan el programa a medias. Entonces yo ya no sé si las están escuchando o no, entonces prefiero perder un poquito más de tiempo, contestar las preguntas de nuevo para las personas que no llegaron a oír, y ya estoy totalmente seguro que ya lo respondí 2 veces, entonces ya no tenemos que tocar el tema. Bueno, nos dice: ¿podrías hablar por favor de quién es el Batman de Surenar? Yo honestamente aquí les tengo que decir, señores, en verdad me rompen el corazón cuando me hacen esto, porque ya más de una vez les dije que se alejen de Batman Rip. Ya les pedí que por favor no lean Last Rites, ni lean Final Crisis, ni lean The Return of Bruce Wayne. En verdad no lo hago por molestarlos, no lo hago por retarlos, no lo hago para decirles: yo ya lo leí y yo sí lo entendí y ustedes no lo van a entender porque son unos descerebrados. No, para nada. La razón por la que les pido que no lean este tipo de cómics es porque Grant Morrison ha hecho cosas muy muy buenas en el medio. O sea, Animal Man es genial, se los he recomendado muchas veces. All Star Superman es divino, por favor léanlo. Su New X-Men es divertidísimo. Hay cosas que Grant Morrison sabe hacer muy bien, pero su Batman lo hizo para él, no lo hizo para absolutamente nadie más. Él disfrutó mucho, muchísimo, del Batman de los años 50, y lo que quería hacer con... era un experimento lo que quería hacer con Batman. Quería agarrar todas las historias de los años 50, todos los personajes que para él fueron importantes en su niñez, modernizarlos y traerlos a este entorno, más realista, entre comillas, ¿no? Este entorno del siglo XXI. Y en algunos casos, pues sí funciona a medias, pero si le pones 10 segundos de pensamiento, nomás simple y sencillamente no funciona. Por decir, el club de superhéroes. Todos ustedes recordarán que había un grupo de personajes llamados los Batman de muchas naciones originalmente. Le cambia el nombre al club de superhéroes, nuestro buen amigo Grant Morrison. Y donde, como dice el nombre, hay Batmans en cada parte del país, del mundo, ¿no? Tenemos al legionario que está en Italia, tenemos al gaucho que está en Argentina, tenemos al Ranger que se encuentra en Australia, etcétera, etcétera. Eso funcionó muy bien en los años 80, que Batman le agradaría saber que lo que él está haciendo en Ciudad Gótica ha sido imitado a través del mundo y que muchas personas han tomado lo han visto a él y lo han tomado como ejemplo para hacer su propia carrera contra el crimen. Eso funcionaba muy bien en los años 50, pero después de los años 70, con lo que hace Danny O'Neill y Neil Adams con el personaje, más adelante lo que hace Alan Moore en Killing Joke, lo que hace Frank Miller en Año 1 y también en Dark Knight Returns, Batman ya no es un personaje que aceptaría el club de superhéroes tan rápidamente. Por decir, que acepte un grupo como la Liga de la Justicia, lo entiendo, porque pues, tienes a Superman, tienes a la Mujer Maravilla, tienes a Linterna Verde, tienes a Flash, a Martian Manhunter. Son personas que tienen un cierto nivel de entrenamiento y un cierto nivel de poder. Y Batman dice, ¿sabes qué? Estoy rodeado de personas que sí tienen un nivel tan alto, mínimo de poderes y tal vez no de disciplina en el caso de Linterna Verde, que no me tengo que ser responsable por ellos. Ellos solitos pueden salir de sus problemas. O sea, yo no tengo que salvar a Superman. Puedo ayudar a Superman a llegar más fácil a donde tiene que llegar, pero tengo que rescatarlo, ¿no? En el caso del club de superhéroes, tienes un personaje, en el caso del legionario, que tiene un traje muy impráctico, ¿no? Un traje de un legionario italiano, romano. Entonces, lo que termina pasando es que, pues, en cualquier momento, ese tipo lo pueden matar. Y si Batman lo acepta como un miembro de su club de superhéroes, obviamente pues Batman se va a sentir responsable de su asesinato, que fue lo que pasa en estos números de Grant Morrison, ¿no? Entonces yo no siento que Batman podría tan fácilmente aceptar eso, como 20.000 otras cosas que suceden en los años 50. O sea, hay viajes en el tiempo y Grant Morrison trae eso. Viajes, y ver a Batman interactuar con cavernícolas, ver a Batman interactuar con piratas, digo, sí es gracioso, pero no es el Batman que a mí me gusta. Tenemos que recordar que hay varios Batmans a través de la historia. Hay muchísimos Batmans, diferentes versiones del personaje. Tenemos, por decir, si lo queremos ver a un nivel visual, el Batman de Paul Dini y Bruce Timm, de la serie animada, es un Batman, ¿no? Es el Batman oscuro, el Batman de los 80s, 90s y 2000s. Es el Batman de la película de Tim Burton, es el Batman de la película de Christopher Nolan. Ese es mi Batman favorito, ¿no? Creo que es el que Batman más cercano a todos. También está el Batman de Brave and the Bold, o Batman el Valiente, que creo que también Paul Dini y Bruce Timm tuvieron cosas que ver ahí, que es un Batman más jocoso, es un Batman que interactúa más fácilmente con el resto del universo Marvel, perdón, del universo DC, que hace team-ups constantemente con todo tipo de personajes, incluyendo el Guasón. No es mi Batman favorito, pero existe ese Batman, ¿no? Y después tenemos el Batman de los años 50, que es aún más ridículo que el Batman de Brave and the Bold, porque mínimo el Batman de Brave and the Bold está basado en los cómics de los años 80s de Bob Haney, que estaban bien locochones, pero tenían un cierto nivel basados en, entre comillas, la realidad, y mínimo tenían el precioso arte de Jim Aparo. Pero en el caso de los años 50, en serio, sí enloquecían mucho. Batman tenía interacciones con alienígenas todo el tiempo. Su nave, el batiplano podía volar en el espacio, ¿no? Y cruzar el universo. Ese no es mi Batman, ¿no? Es un Batman, no es el Batman que yo quiero, no es el Batman que yo acepto, no es el Batman que a mí me gustaría tener, porque simple y sencillamente lo que tenemos es lo siguiente: Batman es un héroe humano, total y completamente humano, que a través de esta gran tragedia entrena su cuerpo y su mente para ser perfecto. Su voluntad es indomable, es idealista, quiere destruir todo el crimen y procede a hacerlo. Nunca lo logrará, pero esa es su misión, esa es su cruzada sagrada, ¿no? Pero el Batman de los años 50 no es un Batman el que yo apoyo, es un Batman que tiene aventuras nomás por tener aventuras, no necesariamente porque es este ángel de la justicia, ¿no? En busca de reparar lo que el destino le hizo a sus padres. Es un hombre que está peleando por el bien, porque es lo correcto, pero tiene aventuras en el espacio, tiene aventuras en el tiempo y el espacio, tiene aventuras en el pasado, con los cavernícolas, se pelea contra gorilas, se pelea contra, ¿cómo se llama esto? Con dinosaurios. No es mi Batman. Y si algo representa el Batman que a mí no me agrada es el Batman de Surenar. Ahí les va lo que pasa. Batman está volando por el espacio, hay un hueco en el espacio, como un agujero negro, si estoy en lo correcto. Atraviesa Batman el agujero negro y termina en un planeta llamado Surenar. El cómic se llama El Batman del Planeta X. Déjame ver, por aquí tengo. De hecho, lo busqué para que tener el número exacto para todas las personas que insisten en saber de este estúpido personaje. A ver, es Batman número 113, agosto de 1958. La historia se llama El Super Batman del Planeta X. Ah, no, perdón, es Batman, el Superman del Planeta X. Dios mío. Dibujado por el legendario Dick Sprang y escrito por Franz Herron. Y básicamente lo que termina pasando es que Batman llega al planeta llamado Surenar, donde él, siendo un ser humano, cuando está en este planeta, tiene todos los poderes de Superman. Entonces tiene su mismo traje, y toda la aventura la tiene en su mismo traje, pero tiene todos los poderes de Superman. El Batman que existe en Surenar, el Batman que existe en este planeta, es igual Bruno Díaz o Bruce Wayne, pero su traje es horripilante. Es rojo con morado y amarillo. Es la cosa más fea que jamás he visto en mi vida. Curiosamente, algo que me acabo de dar cuenta es, ahorita que estoy viendo el estúpido traje este, la primera vez que hay un óvalo amarillo alrededor del murciélago de Batman es el Batman del Surenar el que lo tiene. Pero bueno, entonces tienen esta aventura, es una aventura única, no vuelve a aparecer para nunca más el Batman de Surenar. El Batman de Surenar es igualito al Batman de la Tierra, excepto por el traje. Y párale de contar, ¿ok? Nadie se acordaba de esta historia porque es una historia que aparece una sola estúpida vez. Nunca más. Ah, espérate, vamos a ver qué. Aparentemente. Dios mío. Nomás estoy aquí checando algo, nomás para estar como que totalmente de acuerdo, pero no es que aunque lo lea no me interesa saberlo, es... Ah, sí, mira, aparentemente no el Batman de Surenar, su nombre real es Tlano. Ay, Dios mío. ¿Por qué me hacen estas preguntas? Pero bueno, ya. Resulta que Batman, Bruno Díaz de la Tierra, llega a Surenar, tiene superpoderes, tiene esta aventura con Tlano, el Batman de Surenar, que no tiene superpoderes, nomás tiene este traje horrendo. Se despiden como amigos, Batman regresa a la Tierra, Tlano se queda en Surenar y deja de existir. La única persona que se le acordó esta estúpida historia es Grant Morrison y procede a traerlo de nuevo. Obviamente decide no agarrar a Batman y llevarlo al planeta X para que tenga superpoderes y tenga esta aventura con este otro personaje. Entonces lo que decide es que si Batman es atacado a través de drogas o un tipo de ataque mental, de algo que le inhiba ser Batman, de la nada aparece una segunda personalidad, o una tercera personalidad, porque recordemos que la verdadera personalidad de Bruce Wayne es Batman. Ese es, o sea, en el momento que los padres mueren, nace Batman y esa es en su verdadera identidad. Tiene la cara falsa del Playboy millonario que es Bruce Wayne. Y hay una tercera identidad llamada, Dios mío, el Batman de Surenar, que es básicamente una protección. En el momento que alguien lo ataca a un nivel mental, lo ataca tratando de inhibir su aspecto batmanesco, de la nada se activa el Batman de Surenar, se pone el traje más parecido a Batman que encuentre. De hecho, en este caso, todos son retazos que encuentra en la basura. Y se hace un traje en la basura. y procede a pelear por el bien y la justicia, a buscar las personas que están inhibiendo que sea Batman. Entonces, básicamente lo que sucede es que Batman ya es todopoderoso, ¿no? Ya si lo atacas con drogas y tratas de inhibir su necesidad de ser Batman, tratas de confundirlo, tratas de lavarle el cerebro, tratas de ponerle una sugerencia hipnótica para que deje de ser Batman, en automático nace otro Batman que va a salvar el día. O sea, Batman es más poderoso que Superman ya. Según Grant Morrison, Batman es más poderoso que Superman. Y no debería de ser así. Batman debería de poder ganarle a Superman, a Flecha Verde, a Linterna Verde y a Flash, a la Mujer Maravilla, a través de astucia, ¿no? No a través de crear una doble personalidad dormida en su cerebro. Porque eso ya es demasiado. Al menos para mí es tan ridículo como nanomáquinas que reprograman el cerebro de Peter Parker para que actúe como Otto Octavius. Yo sé que a todo el mundo le encantó Superior Spider-Man, pero ese tipo de... Es que ya es demasiado. O sea, una cosa es, no sé, que una máquina haga que intercambien almas, ¿no? Y eso se lo creo a un cómic donde salga Thanos y Adam Warlock, por decir. Pero un cómic del Hombre Araña, como que, no sé, nanomáquinas que reprogramen la manera en que trabaja un cerebro. Puede ser que sí tenga base en la ciencia y más que nada en ciencia de cómic, pero para mí sí fue demasiado, entonces por eso me alejé. Y lo mismo con Batman de Surenar, o sea, Batman tiene una doble personalidad que va a impedir que él deje de ser Batman. Y lo curioso es que más adelante, dos tipos, Mokari y Simian, o algo así, capturan a Batman para igual atacarlo de manera mental. Son esos dos personajes son súbditos de Darkseid. Entonces son personajes que tienen gran conocimiento de tortura, gran conocimiento de máquinas que no existen en la Tierra y van a poder torturar a Batman y tratan de meterle así como que cosas en el cerebro. Pero el cerebro de Batman está, ¿cómo se llama esto? Es como un campo minado. Si alguien quiere atacar el cerebro de Batman, lo que lo está atacando se va a topar con las minas, ¿no? Más o menos, del cerebro de Batman y Batman los vencerá. Y es así como que neta. Entonces, nada le puede ganar a Batman. Y lo padre de Batman es que sí, si alguien le dispara, puede morir. De hecho, no sé si ustedes son fans, yo soy gran fan de Batman Mad Love. Sorprende Harley Quinn a Batman, le inyecta en un sedante, lo desmaya, lo ata, le quita, lo ata o lo encadena sobre sobre un grupo de pirañas, o sea, sobre un tanque de pirañas, le quita su cinturón y le dice: te voy a matar y te van a comer las pirañas. Y dije yo: qué padre, o sea, Batman va a tener que utilizar su astucia para salir de esto. No va a tener que utilizar una segunda o una tercera personalidad que haya creado en su cerebro, ¿no? Y utiliza su astucia, le dice: no te va a creer el Joker que tú me mataste. La única manera es que el Joker venga aquí y vea personalmente que me estás matando. Y la muy boba le habla al Joker, el Joker se super enoja de que alguien le va a quitar el honor de matar a Batman. Entonces Batman sabía a un nivel psicológico lo que tenía que hacer. Entonces Batman logra vencer tanto a Joker como a Harley utilizando su cerebro. Pero de una manera lógica, de una manera fácil de entender, de una manera muy visual, de una manera clara. No, este tipo de cosas que en serio. Y además, no solo eso. El Batman de Surenar es totalmente desquiciado. Es que empieza a atacar con mucha violencia. Porque es un Batman sin Bruno Díaz. Es un Batman sin su humanidad. Es solo la ira de Batman. Sin algo que lo module. Entonces tiene que aparecer, Dios mío, Batmito. Que funciona como un tipo de Pepe Grillo. Y es así como neta. O sea, no me hagan esto. Funciona como un chiste en un solo número, pero no funciona como una parte importante e íntegra de toda una serie de cómics llamados Batman Rip, que todo el mundo los está leyendo a pesar de que les digo: señores, no lo lean. Y no porque sea malo, sino porque no les va a gustar. Porque es un reto constante el tratar de entender lo que nos quiere decir Grant Morrison. Y para poder entender y leer Batman Rip, tienes que haber leído Seven Soldiers y JLA Classified y todo su JLA. Y honestamente creo que no es necesario. Se pueden evitar todo lo que es Batman Rip, todo lo que es Last Rites, todo lo que es Batman and Son, y honestamente, y Batman Inc. Se lo pueden evitar todo. Y no afecta en nada. Porque sinceros, si se dan cuenta, Si quitamos todo eso y nos brincamos directo a los nuevos 52, es como toda esa etapa de Batman no sirvió para nada. Entonces, o quitan tal vez Batman and Son, que es la presentación de Damian. Y de ahí, para el de contar. Pero bueno, ese es el maldito Batman de Surrenar. Por favor, dejen de preguntarme acerca de ese cómic y acerca de ese personaje, porque en serio, ya lo dije demasiado. Es muy malo y no me hagan revivir tan malos recuerdos. ¿Quién o qué es Ego en el universo Marvel? Bueno, Ego es un planeta viviente, creo que yo también lo mencioné. Es nomás un planeta gigantesco, con una cara, que tiene conciencia, que tiene vida. Y originalmente estaba en una parte de la galaxia, no se podía mover. Larga historia, consigue tener dos unos cohetes en su parte trasera, digamos, y se puede mover a través del universo. Él es uno de los antiguos del universo, como todos ustedes saben, en el universo DC, Marvel. Cuando inicia, hay ciertas razas que nacen. Todos los miembros de esas razas mueren, a la excepción de una de los miembros de esta raza, porque tienen una obsesión con algo. Y esa obsesión los mantiene vivos. Uno de los antiguos del universo es el coleccionista, que próximamente lo veremos en la película de Guardians of the Galaxy. Y Ego es un antiguo del universo, un Elder of the Universe. Y no hay ni una obsesión que lo mantenga vivo, es nomás el único de su raza y es el único que continúa vivo porque quiere ser el planeta más importante del mundo. Acaba de morir en Original Sin. Fue asesinado. Alguien mató un planeta con balas. ¿Qué te puedo decir? Dice, ¿y por qué crees que a la gente le interesa más actualmente ver a los personajes de DC actuando tan violentamente? No ahorita, de toda la vida. Por alguna razón u otra, a todo el mundo le encanta ver a los superhéroes de DC, de Marvel, de Valiant, de Image actuando violentamente. Por alguna razón u otra, mucha gente cree que violencia es igual a realidad. Entonces lo que termina sucediendo es que muchas personas dicen, perdón, Superman es un Boy Scout, Superman es muy aburrido. ¿Por qué? Porque no mata, porque no golpea, porque no abusa de sus poderes, ¿no? Porque aparentemente para ser un héroe tienes que abusar de tus poderes, según mucha gente. Entonces tienes a Superman actuando muy violentamente y la gente aplaude. No, que la Mujer Maravilla no sirve para nada porque tiene todos esos poderes y no los abusa y no golpea y no mata y tiene una espada y no mata a nadie. No, pues tenemos a la Mujer Maravilla matando a medio mundo. No, que Captain Marvel es una basura porque se la pasa haciendo chistecitos y su mejor amigo es un tigre. Tigre antropomorfo, por cierto. Y no, y que está muy mal y que tiene que matar y que tiene que abusar de sus poderes. Entonces, Captain Marvel siendo también una terrible persona. Pero eso es de toda la vida. O sea, yo creo que empezó en los años 80 cuando personajes como Punisher y Wolverine y más adelante Deadpool se volvieron muy, y obviamente Gambit, se volvieron tan importantes para la industria porque eran estos personajes que no eran héroes, eran antihéroes, en el que sus actos eran heroicos, pero la manera en la que llegaban a las conclusiones de estos actos obviamente no era lo que todo héroe haría. Sí, Wolverine solo mata a los villanos, pero los mata. Gambit, digo, pues es un ladrón, ¿no? Creo que nunca lo he visto matar, pero es un ladrón. Deadpool mata a todo lo que se le ponga enfrente, ¿no? Y no le importa. Hitman mata a todo lo que se le ponga enfrente. Y no hablemos el que inicia todo este rollo, que obviamente es Punisher. O sea, Punisher mataba lo que se le pusiera enfrente. Y a mucha gente le gustó eso, porque recordemos, hay por ahí, dicen algunos psiquiatras, y creo que en algunos casos es verdad, que los cómics y los superhéroes en particular son fantasías de poder adolescentes. Y de alguna manera siento que, al menos como yo entiendo eso, yo no soy psiquiatra, pero como yo entiendo, es que de alguna manera u otra, todos los adolescentes, todos los niños, no tenemos poder. Porque nuestros padres tienen todo el poder sobre nosotros. Ellos nos dan dinero, nos obligan a ir a la escuela, aunque no nos guste ir a la escuela. Nos dicen a qué hora tenemos que estar en casa, nos dicen qué vamos a comer, nos dicen qué ropa vamos a usar. O sea, no tenemos mucho poder. Estamos como que muy restringidos. Pero leemos cómics y podemos transformarnos en estos héroes a un nivel mental. O sea, yo cuando leía estos cómics podía escapar a este mundo, ¿no? Y podía ser parte de las aventuras de Batman, de las aventuras de Robin, donde yo tenía algo que podía controlar, ¿no? Algo que podía ser más, no sé, yo podía tener poder. Yo quería ser un superhéroe, porque dije, ah, pues si fuera un superhéroe sería libre de todo esto que me agobia. Y de hecho, por eso es que algunos personajes, adolescentes se me acercaron mucho porque era lo que yo quería, ¿no? Que yo como adolescente, los adultos se me acercaran a mí y me pidieran ayuda, ¿no? Que es el caso de la Legión de Superhéroes, es un grupo de adolescentes que ellos son los personajes más importantes de toda una galaxia. O sea, no solo del planeta Tierra, de toda una galaxia, de todos los planetas unidos, de United Planets. Y todos los grandes se le acercan a la Legión y le piden ayuda a la Legión. Entonces, imagínate, yo leía esos cómics y decía, sí, quiero ser parte de la Legión, para que los grandes me pidan ayuda a mí. Entonces, más o menos es algo como yo entiendo eso. Y pues sí, obviamente, si tienes este poder, lo quieres utilizar y en algunos casos abusar de él. Yo, si tuviera los poderes de Superman, me encantaría decir que los utilizaría para el bien de la gente. Pero honestamente estaría usando la visión de rayos X para ver a todas las chavas desnudas. O sea, vamos a ser honestos, es lo que yo haría, ¿no? Utilizaría su superfuerza para vengarme de toda la gente que me ha hecho algo malo. O sea, yo abusaría de sus poderes. Afortunadamente Clark Kent no es así, ¿no? Pero todos nosotros queremos que Clark Kent sea como nosotros, sea una persona falible. Pero al él ser totalmente infalible, a él ser totalmente bueno y una persona honesta, nos hace sentir mal a nosotros, porque nos refleja lo que nosotros no podemos llegar a ser. No, igual Batman, sí, Batman es violento, Batman tiende a golpear primero y después hacer preguntas, pero nunca mata. Pero queremos que Batman mate, porque de esa manera está más cercano a nosotros, ¿no? Por eso es tan popular Wolverine, porque Wolverine tiene todos sus poderes y constantemente está abusando de ellos. Y no solo de sus poderes físicos, sino también de alguna manera u otra de sus poderes, si lo podemos decir, de sus sexuales o de seducción. Porque él sabe que no debe de andar coqueteando con Jean Grey, y ahí va. Él sabe que su relación con Jubilee no debería de ser tan... no sé, mandar tantas dobles sentido, y cuando podía lo mandaba, ¿no? Entonces sabe que hay ciertas cosas que no debe de hacer, y ahí va y las hace. Creo que por eso es tan popular el personaje, igual Punisher, ¿no? Entonces, pues lo que dijo DC es, si lo que los fans quieren es esto, vamos a dárselo. No nos interesa que tenga una razón verdadera, una lógica. Lo que nos interesa es que la gente lo compre. ¿Y qué pasó? Pues la gente lo está comprando. Tan malo como son los nuevos 52, no los van a cambiar por mucho tiempo, porque están ganando mucho dinero, porque la gente está comprando malas historias con tal de tener buen arte, personajes actuando fuera de carácter, especialmente Captain Marvel, Capitán Shazam, y también por portadas especiales. O sea, la mayoría de la gente está compra portadas especiales, y ahorita vienen dos tandas de portadas especiales, y la gente las va a comprar todas. Vienen las estúpidas portadas selfies, y vienen las portadas de ¿cómo se llama? De Future's End, y la gente las va a comprar todas. Eso te puedo decir. Pero no es de ahorita, ¿eh? Todo este rollo empezó como finales de los 70s, principios de los 80s, y de ahí no ha bajado. Tristemente. Francisco, ¿podrían hablar de Black Hand? Su nombre es William Hand, es un villano de DC, es un villano de Linterna Verde, un villano bastante chafón de Linterna Verde. A ver, ahí te voy a decir cuál fue su primer número. Linterna Verde, volumen 2, número 29, junio de 1964, creado por John Broom y la leyenda llamada Gil Kane. Y básicamente, su origen original es muy poco interesante, es nomás así muy chafa. Era un villano, se vestía todo de negro, se enfrentaba a Linterna Verde y tenía una arma, ¿no? Que nunca te explicaron cómo la hace. Y esta arma lo que hacía era agarraba energía verde de los Linternas Verdes y podía lanzar, no crear construcciones de luz, nomás podía lanzar la energía. Entonces esa era su única arma, ¿no? Bueno, como podrán ver, no era un gran personaje. Y desapareció por mucho tiempo, después regresaba, desaparecía. Jeff Jones lo toma y hace algo bastante interesante con el personaje. Decide que él y toda su familia tienen un lugar donde... no sé cómo se llama esto. Reciben a... les voy a decir que es como este lugar galloso, ¿no? Reciben a la gente muerta, preparan a la gente muerta para el velorio, y después entierran a la gente. Se me olvida cómo se llama ese tipo de servicio. Pero toda su familia trabajaba ahí. Entonces el chavito, el joven William Hunt, estaba obsesionado con la muerte y ver a los hombres muertos. Y constantemente se le acercaba ahí para como que una funeraria, creo que se llama esto, una funeraria. Entonces él constantemente veía a los cuerpos muertos y estaba obsesionado con tocarlos. Y hay sospechas que hizo algunas cosas con las mujeres muertas, pero bueno. Y resulta que la razón por la que se viste totalmente de negro es porque, no sé si ustedes saben, de seguro lo han visto en varias películas, cuando meten a los muertos a estas bolsas de plástico para transportarlas de un lado a otro, son bolsas negras. Entonces su traje es parecido a estas bolsas negras, o está hecho del material de estas bolsas negras, porque él se siente más cómodo cuando está cercano a la muerte. ¿Ok? El aparatito que él utiliza para absorber la energía de los linternos verdes y regresárselas es un aparatito creado en su nuevo origen de Geoff Johns, que lo podemos ver en Green Lantern Secret Origins. Nuestro buen amigo Abin Sur está llevando a la cárcel a Atrocitus. Atrocitus es un miembro de las Five Inversions, que después será el líder de los Red Lanterns. Están volando cerca de la Tierra. Viene todo este problema de que tiene que aterrizar Abin Sur. Se escapa Atrocitus, crea esta herramienta. Abin Sur muere, le da su anillo al mejor linterna verde de todos los tiempos. Su nombre obviamente es Hal Jordan. Hal se enfrenta a Atrocitus cerca de la funeraria de la familia Hunt. Y William ve cómo Atrocitus está utilizando esta arma, absorbiendo los poderes de linterna verde y regresándoselos. Roba esta arma. Linterna verde detiene a Atrocitus y Sansan. William Hunt decide volverse villano, se viste todo de negro, utiliza esta herramienta para enfrentarse a Linterna Verde y ya se vuelve uno de sus peores enemigos. O mejor dicho, no, pero no peores, en que es uno de sus archienemigos, es más uno de las chafadas de villanos que tenía Linterna Verde. Bueno, más adelante pasan un buen de tonterías, o sea, viene lo de los, ¿cómo se llama? El reino de los superhombres. Bueno, la muerte de Superman, el reino de los superhombres, el regreso de Superman, la destrucción de Chaos City. Queda loco Linterna Verde, se vuelve Parallax, es poseído por Parallax. Viene toda la estupidez de que es Zero Hour. Después viene Final Night, donde, a pesar de que está siendo poseído por ¿no? el avatar del miedo, nuestro buen amigo Hal Jordan, su heroísmo brilla a través de toda esta basura, da su vida en el Final Night y supuestamente muere, pero no muere, su cuerpo sigue en el sol, la basura humana llevada a Kal Reynard. Se vuelve el nuevo Linterna Verde ya de lleno, es el único Linterna Verde en todo el universo y aún así sigue siendo el peor personaje jamás creado. En Greenland, más adelante, en un cómic que siempre se me olvida el nombre, creo que es Day of Judgment, si estoy en lo correcto, un ángel rebelde, Asmodel, quiere tomar el cuerpo o quiere tomar el espíritu y la fuerza del espectro para de esa manera poder enfrentarse a Dios y destruir a Dios. Porque para las personas que no saben, el espectro es la ira de Dios, ¿no? Bueno, Asmodel lo tiene que hacer y está a punto de hacerlo, y de hecho lo logra hacer. Asmodel es todopoderoso ya con el cuerpo del espectro. Entonces tienen que ir al limbo, los miembros de la Liga de la Justicia y de un grupo de magos, y pedirle a un espíritu que está en pena que, en vez de que se vaya al cielo o al infierno, regrese a la tierra y tome el lugar del espectro. Y nadie se atreve a hacerlo. Y obviamente el único hombre que no le tiene miedo a nadie, ni a nada, es Hal Jordan. Y Hal Jordan dice, yo lo haré. Hal regresa a la Tierra, entra al cuerpo del espectro, expulsa a Asmodel, y Hal Jordan se vuelve el nuevo espectro. Es una estupidez. Yo estaba muy contento porque dije, bueno, ya no está muerto muerto, ya está más vivo que muerto, o sea, ya está caminando la Tierra. Entonces mínimo ya es algo. El espectro tuvo su propio cómic, que es malísimo, traté de leerlo y no pude. El nuevo traje de que le dan al espectro también es horripilante, pero bueno. En Green Lantern Rebirth, Black Hand está tomando este control de su vida y quiere volver a ser villano. Se está enfrentando contra alguien para robarle dinero. Aparece Hal Jordan con el espectro, lo ve y le dice, Black Hand, William Hand, te has portado muy mal, te haré esto. Y le pudre su mano derecha, si estoy en lo correcto, se la pudre y su mano se le cae. Y está como que agonizante ahí nuestro buen amigo William Hunt. Y ahí después viene todo este rollo que el espectro, se tiene que enfrentar contra Parallax y después el espíritu de Hal Jordan abandona el cuerpo del espectro y entra al cuerpo de Hal Jordan y ya, es el regreso del verdadero Linterna Verde de todos los tiempos, el más grande y mejor, y él lidera a los Green Lantern Corps para enfrentarse al espectro poseído. Ahora, no, que es este, no, es Parallax poseyendo a uno de los guardianes, lo logran derrotar y bueno, ya, Sans acabó. Pero William Hand empieza a aparecer en el cómic de Green Lantern, unos alienígenas, unos gremlins, estoy jugando, le ponen una mano biónica y como que no saben qué hacer después y ya abandonan ese subplot. Y más adelante, voces del más allá, voces de la muerte, le empiezan a hablar a Black Hand y resulta que Necron, que es una faceta de la muerte en el universo DC, le pide a William Hand que sea su heraldo. William Hand se suicida para de esa manera poder tener un anillo negro. El anillo negro obviamente representa la muerte. La linterna negra, dentro de la linterna negra, para darle poder, está el antimonitor, que es obviamente un gran avatar de la muerte porque destruyó millones y millones de universos y millones de vidas. Y Necron es el que controla la linterna verde. El primero que tiene el anillo. La linterna verde, la linterna negra. El primero que tiene el anillo negro, obviamente, es William Hand. Y él se vuelve el líder de los Black Lantern Corps. Que se empiezan a enfrentar a todos los héroes de la Tierra. Muchos héroes de la Tierra se transforman en Black Lantern Corps. Y cuando termina todo, William Hand, Black Hand, es tomado preso por la tribu Índigo. Todo eso sucede en los cómics de Geoff Johns de Green Lantern. Por favor, léanlo. En particular Blackest Night, que está magnífico. Desafortunadamente fue publicado en México y la traducción, según entiendo, es malísima. Pero bueno, de eso a nada, ¿qué les puedo decir? Quiris nos dice: andaba pensando respecto al nuevo Wally West y tristemente la selección de actores para los West en la serie de Flash garantiza que si llegara a salir en la serie será igualmente de color, ¿no? Tendría que ser. Pero bueno, también recordemos que tenemos a Sue Storm y Johnny Storm en la nueva película, en el nuevo reboot de Los Cuatro Fantásticos, donde ambos serán de diferentes razas, porque aparentemente ambos fueron adoptados. Entonces, quién quita, puede ser que Wally West sea adoptado, o sea, Micha y Micha, qué tal si su papá es blanco y su mamá es negra, o viceversa. No sé, honestamente no sé y no me interesa. Porque por alguna razón en los cómics sí me importa. En las películas, dices tú, bueno, me gustaría que se acercaran a la realidad de los cómics, pero si no se puede, pues ¿qué le vas a hacer, no? En algunos casos, en serio, no me importa. El Nick Fury negro de Samuel L. Jackson, no tengo ningún problema. Tenía problemas con Heimdall hasta que lo vi actuar y honestamente es tan buen actor Idris Elba que no me importó. En el caso muy particular de el actor que hace Ogun, que buscaron un cuate asiático, es tan mal actor que por eso me molesta, ¿no? Porque no hace nada con el personaje de Ogun. En el caso de los West, tanto el que hace el papá de Iris y la chica que hace de Iris actúan tan bien en la serie que honestamente no me importó que sean negros. Entonces esperemos que busquen a un buen actor para que interprete a Wally West. Y recordemos que no busquen un chico negro, todo rebelde y todo barrio y todo gangster. Wally West, digamos, no es un nerd como Barry Allen lo es, pero adora a Flash, ama a Flash más que la vida misma. O sea, todo lo demás no le importa. Él va a Ciudad Central a conocer a Flash y le dice a su tía Iris: tía, me tienes que presentar a Flash, yo sé que tú lo conoces, me lo tienes que presentar. Y le presenta a Barry y el niño dice: oh, ¿qué ando con este estúpido? Es un ñoño, no quiero hablar con ese niño, yo quiero hablar con Flash. Y cuando Barry se transforma en Flash, el niño, bueno, queda loco de entusiasmo. Entonces, ese tipo de cosas sí me gustaría que hagan. Si lo logran hacer, no me importará que sea negro. Digo, pues ya, ¿qué le vas a hacer? Ya. Y además, honestamente, aunque presenten a Wally West, sería muy tonto darle poderes en su primera aparición. Yo diría que hay que esperar un ratito, mínimo a la segunda temporada, y ya, darle un sidekick. Porque imagínate, tienes un personaje que corre más rápido que la velocidad de la luz o aproximado a la velocidad de la luz y tienes ya a dos personajes así. En los cómics no importa tanto, pero en una serie de televisión, mientras menos personajes tan poderosos tengas, mejor. Entonces, con solo un Flash es suficiente. Tener un Kid Flash ya sería demasiado. Es decir, en los cómics tienes a siete velocistas, en el universo DC y como que igual 6 velocistas o 7 en el universo Marvel. Bueno, funciona en los cómics, en la serie de televisión preferiría que no lo hagan, pero bueno. Y dice acá Joey, escuchando el Comic Manía Extra dijiste que Ferrolad originalmente estaba planeado para ser negro. Con eso en mente, ¿te molestaría si alguna nueva versión de la Legión este fuera presentado con esa con esta etnicidad? Claro, aún con su cara desfigurada. Honestamente no, man. Yo creo que estaría padre. De hecho, siento que hubiera estado muy interesante que nuestro buen amigo Ferrolad sea un hombre negro, no desfigurado nomás, un hombre negro, que por alguna razón u otra decide esconder su rostro para que la gente lo juzgue por sus acciones y no lo juzgue por su tono de piel. Y en algún momento, antes de morir, se desenmascarara y dijeras, ah, qué chido, ¿no? Eso me hubiera gustado mucho más. Desafortunadamente, pues ese no era el rollo en los años, ¿qué? 60s de DC. Y prefirieron desfigurarlo que ponerlo negro. Entonces, bueno, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Fue una buena idea de Jim Shooter. En ese momento tenía como 13 o 14 años cuando se le ocurrió esa idea. No dejaron que lo hiciera. O sea, Joey, ¿tú crees que Flash, que el Flash que saldrá en el universo cinemático de DC sea Wally West u otro aparte de Barry Allen? No, creo que va a ser Barry Allen. No, no, no creo que debería, que podría ser Wally West, porque si en el universo cinematográfico no has presentado a Flash, ¿cómo vas a utilizar a Wally West? En la serie animada nunca presentaron nada, nomás dijeron aquí está Flash y punto, ¿no? De hecho, nunca vimos nada de su vida personal, nunca supimos nada de él fuera de ser Flash, ¿no? Él básicamente funcionaba como el velocista de la serie animada y párale de contar. De hecho, en general, el único origen que cuentan es cómo se une la liga, pero no te dicen sus orígenes individuales. Entonces, honestamente, si era el primero o el segundo, pues no importaba. Pero cuando estás estableciendo algo en cine, creo que es importante saber aquí vino el primero, aquí vino el segundo, de dónde adquirió sus poderes, etc. Entonces yo siento que sí, en el universo cinematográfico tiene que ser Barry Allen. Que sea el mismo actor, no sé. No creo que sea que Grant Gustin, pero de que tiene que ser Barry Allen, yo estoy, puedo casi casi garantizar que es Barry Allen. Lo que puede cambiar, y eso sí me rompe el corazón, pero lo que puede cambiar es que en vez de que utilicen a Hal Jordan, utilicen a Jon Stewart. Primero, porque necesitan más gente de color en la Liga de la Justicia, uno. Y dos, porque después de lo malo que le fue a la película, más de una persona le va a echar la culpa a Hal Jordan, en vez de echarle la culpa al director, a Martin Campbell, que no entendió el concepto ni la historia de Linterna Verde, y quiso hacer una película con Batman y un anillo verde. Y Ryan Reynolds, que está actuando como Ryan Reynolds, en ningún momento te da como que algo más o diferente. Y dices tú, qué mala onda, ¿no? Porque la personalidad de Ryan Reynolds está muy cercana a la de Hal Jordan. Nomás tenía que mesurarlo y cambiarle. De hecho, lo único que tenía que hacer era ver la película de Top Gun, imitar exactamente cómo actúa Tom Cruise, y ese es Hal Jordan. O sea, sí, me gustaría a todos recomendarles la película. No es una gran película de Tony Scott. La película se llama Top Gun. No sé cómo lo pusieron acá en México. El protagónico es Tom Cruise. También sale Val Kilmer. Y también sale esta chica Kelly McGuinness. Vean la película. Y cuando vean cómo actúa Tom Cruise en esta película, es así debe de actuar Hal Jordan. Así, igualito. Nadie le explicó eso a Ryan Reynolds. Y no me habló a mí para que se lo explique. ¿O creas que tengamos a los Barrys de dos mundos? Pues sí, efectivamente. No creo que tengamos a Barrys de dos mundos, no. No. Va a ser un Flash. Nomás que va a ser un Flash en la tele y un Flash en el cine. Con dos muy claras continuidades, ¿no? O sea, digamos, yo siento que lo que van a hacer, todos los personajes fuertes del universo DC los van a utilizar en el universo cinematográfico. Y todos los personajes secundarios y algunos de los personajes fuertes tendrán duple en el universo televisivo. Y así, honestamente, no les puedo decir nada concreto hasta que lo revelen, esperemos, la gente de Warner en la Comic Con. Yo honestamente en este momento no sé qué es lo que vayan o no vayan a hacer, pero sí, yo no veo absolutamente nada raro que tengamos dos Flashes y en este caso dos Barry Allens. nomás sabiendo que uno es de la tele y uno es del cine y uno funciona de una manera y el otro funciona de otra manera. Pero bueno, ya lo veremos próximamente. Drax dice, buenas tardes, hoy es programa grabado, por cierto. Le digo, no, fue un programa en vivo, el de ese miércoles, y ahorita sí es un programa grabado. Si están en vivo, quiero aclarar que de hecho la historia del yate se mantuvo para el primer especial Superman Batman, perdón, el primer anual que salió en 2004. Pasó la portada, nos pasó la portada. Pero ¿sabes qué? Ahí te va. Si tú hubieras visto bien, bien, bien la portada, hubieras estudiadola y hubieras leído así con mucha. ¿Cómo se llama? Con mucha. Te hubieras detenido a leer todo lo que estaba pasando. Notarás que lo que sucede en el anual de Superman Batman, de Joe Kelly, si estoy en lo correcto, es un chiste. No es real. Es una historia imaginaria que está contando Mr. Mitch Spidlick y se lo está contando a Bizarro Dan Didio. O sea, no necesariamente debes de tomarle su palabra. Y si tú notas en la portada dice a reimaginary story, una historia reimaginaria. Para todas las personas que no saben, en los años 50, en lo que todo lo que fuera la Silver Age, habían algo llamado historias imaginarias. A mediados finales de los años 50, principios de los años 60, eran la Silver Age. Y Batman y Superman tenían historias imaginarias donde pasaban un buen de cosas que no necesariamente eran realidad, ¿no? Superman y Batman tenían hijos. Tiene la historia de Superman rojo y Superman azul. Es una historia imaginaria. ¿Y cómo es? Hay 20.000 historias imaginarias. Es la historia de cuando se conocen. Que salió originalmente en el 56, 58, 50 y algo por ahí, igual fue en la Silver Age, en el yate, era una historia no imaginaria, era una historia real. Pero en este cuento, en este anual, es una historia imaginaria de nuevo, eso es un chiste. De hecho, deberías de haber notado que era como un chiste y una burla, porque uno de los personajes que aparece en el cómic es Deadpool, ¿no? Entonces, obviamente, es todo un gran chiste. Chiste de Joe Kelly, porque Joe Kelly le gusta escribir ese tipo de cosas. ¿Qué te puedo decir? Yo no lo leí, debo admitir, lo hojeé. Y en lo que estaba hojeando dije, no, esto no puede ser real, no se lo están tomando en serio. Y al final, cuando ves que es Mr. Mitch Spidlick contando la historia y se lo está contando a Dan Didio, ¿es Dan Didio o Julius Schwartz Pizarro? Dices, ah, ok, es un chiste. Y es afortunado, porque en serio, esa historia del yate es. Pero bueno, Drax, la otra pregunta es, dice, pregunta importante. ¿Está peleando contra el Midnighter o contra Chin Spike? El que compre o no ese cómic depende de eso. Si creo que te estás refiriendo a Grayson, el número uno de Grayson, ¿con quién se pelea? Dick Grayson se pelea contra Midnighter. Y me encanta esa pelea porque, digamos, no le gana, pero queda en la mano. Lo que significa que Midnighter no es más chido que Nightwing. Nightwing es la onda. Y lo que me gusta es como de alguna manera u otra Nightwing se burla de Midnighter cuando están peleando. Le dice, no sé quién seas, pero conozco tu tipo de personaje. Y dije, ah, pues claro, es obvio que es Batman, ¿no? Muy bonita historia. Sí, se pelea contra Midnighter y digamos, no le gana, pero no se deja. Y eso me encantó. Porque si tú recuerdas, la versión de Midnighter original de Authority, escrita por Warren Ellis, era como un Batman en esteroides, o sea, era un super Batman. Y ahorita en los nuevos 52 ni le llega a Batman. Y no solo no le llega a Batman, no le llega a Nightwing. Entonces lo bajaron considerablemente de poder. Y eso me pone muy contento. Tucamo. Algunos de estos nombres, muchachos. Tucamotón. ¿Ok? Hola Carlos, un saludo. Oye, ¿para ti cuáles han sido las peores historias de Spider-Man? Bueno, han habido varias, ¿eh? Y voy a decir algunas que sé que no vas a estar de acuerdo conmigo, porque son muy populares, pero bueno, yo te tengo que decir la verdad. La primera que he odiado es Maximum Carnage. Yo sé que tiene muchísimos fans aquí en México porque fue una de las primeras historias que llegó del Hombre Araña por Viz. Pero es malísima, son 14 números horrendos donde no pasa nada excepto esta carnicería constante. Y el Hombre Araña lo muestran como un inepto que no puede detener a Carnage. Y todos sus amigos que se ayudan, que lo ayudan, que se unen a él para detener a Carnage, tampoco pueden. Y es como que no puede ser, que no lo puedan detener. Son 14 números. No ha dejado de matar gente y no lo pueden detener. O sea, se me hace muy tonto. Entonces, Maximum Carnage es malísimo. Seguido, obviamente, por la saga del clon. La saga del clon. Ay, Dios mío. Es patética. Es horrenda. Y fueron por como 6 años, ¿no? De hecho, estaba leyendo ahí acerca de muchas de las cosas que yo me perdí, porque yo dejé de leer así de tajo todos los títulos de El Hombre Araña cuando empezó toda esta locura de la saga del clon. Y hay algunos personajes que fueron presentados y no sabían quiénes eran. Hay un personaje que se llama Judas Traveler y le preguntan a los escritores y los escritores no saben si es un mutante, si es un mago, si es todopoderoso, cuáles son sus límites de poder. Tampoco saben si ese es un clon o no. No saben nada del personaje. Lo presentaron, pero no saben nada. Es tan misterioso que ni los propios escritores saben qué onda. Y como eso, bueno, 20.000 otras tonterías que suceden ahí, entonces lo aborrecí. Está One More Day, que también lo detesto. Porque sí, yo entiendo que Peter quiere hacer todo, hasta lo imposible, porque no se muera su tía. Porque se echa la culpa. Y tiene toda la razón de echarse la culpa. Pero si tú eres un superhéroe en el universo Marvel, o si eres una persona, no sé, con medio cerebro, sabes que nunca debes hacer tratos con el diablo. Porque en todas las historias que uno lee cuando está chiquito o cuando va a la iglesia y vienen los sermones de los curas, o en cualquier película, siempre sabes que el diablo es el príncipe de las mentiras. Entonces no haces tratos con el diablo porque el diablo te va a mentir. ¿Y qué es lo que pasa? Pues el diablo no le miente, es lo más triste. El diablo cumple su palabra, regresa a la tía May, regresa a todos sus amigos y nomás le quita el amor de Mary Jane o le quita el momento de su boda. ¿Qué es lo que la gente quería? Bueno, no la gente, la gente de Marvel quería para que ya el Hombre Araña fuera libre y no estuviera casado, que se me hizo muy tonto. Honestamente, yo pensaba que el personaje funcionaba bastante bien casado, pero bueno, nadie me preguntó a mí. Entonces, también One More Day se me hace estúpida. Yo sé, la gente va a gritar, Superior Spider-Man no me agrada en lo más mínimo. Es abominable. La idea de agarrar a un personaje como Otto Octavius y que reprograme el cerebro del Hombre Araña para que sea el cerebro de... No, o sea, como que todo eso de reprogramación del cerebro no me encanta. Y después que Peter no estaba muerto, su espíritu seguía viviendo dentro de él y lo iba a guiar. Y después en el segundo número, desaparece y logran borrar el espíritu de Peter Parker. Pero al final, cuando es importante, reaparece el espíritu del Hombre Araña. Y después se borra el espíritu o la mente de Otto Octavius y se reprograma la mente de Peter Parker en el cuerpo de Peter Parker. Y después resulta que, oh no. No está muerto Superior Spider-Man. Va a regresar Otto Octavius en el cuerpo de Peter Parker. Y es como que ya, en serio, ya parece chiste. Entonces, no me gustó para nada. Yo sé que tiene muchos fans. Tiene muchos fans. No me gustó. Y hay otra historia. Ay, Dios mío. No, nunca la leí. Nunca la he leído. He leído acerca de ella. De hecho, hay dos que nunca he leído, pero he leído acerca de ella. Una es Trouble, que no es necesariamente del Hombre Araña. Hablamos de ella hace un tiempo atrás. Que es la historia, supuestamente, de los padres y los tíos de Peter Parker. Richard y Ben son hermanos, conocen a dos amigas, May y Mary, y hacen parejas, ¿no? Ben se va con May, Richard se va con Mary, y todo muy bien. Y después resulta que hay un pleito ahí entre las parejas. Aparentemente May era la chica fácil del grupo, y Mary era la chica no tan fácil. Entonces Richard, en un momento de locura, se acuesta con May y Peter Parker es el hijo de Richard y May. Mary perdona a los dos, le entrega el niño a Mary, May, y Richard y Mary se ponen como los padres oficiales de Peter Parker, y May se casa con Ben y promete ya dejar de ser una chica loca y ya ser una chica muy seria. Y por eso cuando Richard y Mary le entregan a Peter Parker a May, May lo ama como si fuera su propio hijo, porque sí es su hijo. Horrible el cómic, se llama Trouble. Agarra todas las lindas memorias que tienes de la tía May y te las destroza. Entonces, no, muy mal cómic. Nunca lo digo, nunca lo he leído, nomás lo he ojeado y he leído todo acerca de él y sí es malísimo. Otro cómic que también es... nunca he leído nada excepto la reseña o la sinopsis en Wikipedia y sí se me hace horrible y he leído las reseñas y se me hace horripilante y es Spider-Man Reign. Aparentemente en un futuro alterno, no el futuro del universo 616, sino en futuro de otro universo, Spider-Man sigue casado con Mary Jane, tienen relaciones sexuales con Mary Jane, pero desafortunadamente... Dios mío. Todo su cuerpo tiene radiación, incluyendo su sangre. De hecho, en algún momento le dio una transfusión sanguínea a la tía May y la envenenó. O sea, la radiación de Peter Parker, la radiación en la sangre de Peter Parker envenenó a la tía May y por poco se muere. Entonces sí sabemos que su cuerpo está lleno de radiación. Lo que no sabíamos era que su esperma también tenía radiación. Y a través de X cantidad de estar casados y de tener relaciones sexuales, la cantidad de radiación... La esperma de Peter Parker mata a Mary Jane y Mary Jane muere por un exceso de semen. Es que, en serio, les voy a decir algo. No, no debía decirlo porque no debo de hablar de ese tipo de cosas en un programa para toda la familia. Pero para todos los que son mayores de edad, ¿cierto? Todos los que son mayores de edad, métanse a alguna página 3X y busquen a un individuo, a un actor porno llamado Peter North. Como Norte, Peter North. Y vean lo que hace cuando concluye un acto. Porque la manera en que el personaje, digo, el actor concluye un acto erótico es muy asquerosa. Pero bueno, deberían de verla. Especialmente para los hombres que somos más asquerosos, que nos gusta ver ese tipo de tonterías. Vean eso. Y cuando vean lo que hace Peter North, piensen en cómo muere Mary Jane y se van a reír mucho, confíen en mí. Y eso solo fue un pequeño paréntesis para todos los hombres enfermos como yo. Pero por favor, las mujeres no me hagan caso, hagan caso omiso de lo que acabo de decir y brínquense a lo próximo con lo que continuaremos. Dios mío, es que debería de borrar esto de la grabación, pero no lo voy a hacer porque ya lo dije, ya ni modo. Pero chéquenlo, se van a reír mucho. Son las peores historias, según yo, del Hombre Araña, pero bueno. Debe de haber más, pero son las primeras que se me ocurren. Peter Maximoff dice: Joey, ya leíste Superman 32 de Jones y Romita. Yo ya lo leí, está muy divertido. Joey, el niño que sale en Days of Future Past, es X-Men. Como no aparece un signo de interrogación, no sé si me estás haciendo una pregunta o si me estás haciendo una afirmación. Ahí te va lo que opino de las dos cosas. Superman 32 sí lo leí. Me gustó el arte de John Romita. No me gusta cómo dibuja a Superman, pero su arte es muy bonito. Me gusta más cómo dibuja a Batman y a los héroes del universo Marvel. Pues se me hizo divertido el cómic, pero se me hizo divertido a secas. No me gustó tanto como Grayson, por decir. Y siento que al final, que aparezca otro Superman de otra dimensión, es así como que neta, Superman se va a pelear contra Superman otra vez. Ya lo vimos en la película 4 de Superman, Superman, la búsqueda de la paz. Ya lo vimos en Superman Unchained, que se pelea contra un hombre nuclear. Ya lo vimos contra Doomsday, que se pelea contra una versión totalmente gigantesca y fortachona igual. O sea, está peleando constantemente con personajes parecidos. Hell era un personaje parecido a él, Zod era un personaje parecido a él, a nivel poder, ¿no? Entonces dije, ya estuvo bien, ¿no? O sea, ya que se pelee. Prefiero que se pelee con alguien que no. Con Brainiac. Prefiero que se pelee contra Lex Luthor, ¿no? Prefiero que se pelee contra otro tipo de personaje que lo obligue a utilizar otro tipo de herramientas. Porque sabemos qué fuerte y sí es. Muéstranos qué tan inteligente es, ¿no? Muéstranos qué tan astuto es. Es lo que me gustaba cuando se enfrentaba a Mr. Midget Spitlick. Tenía que utilizar astucia para ganarle, ¿okay? Y dice, acerca de que si el niño que sale en Days of Future Past es X-Man, no sé si es pregunta o afirmación, pero mira, yo creo que si quiere Bryan Singer puede ser. No veo por qué no. Te lo pongo muy fácil, el niño aparece por primera vez en el futuro. Distópico, encuentra la hebilla de los hombres X. Más adelante, en el futuro utópico, que se logra crear, después de que Wolverine va al pasado, vemos al niño otra vez, está dentro de la mansión. Y lo que puede suceder es, viene todo lo que viene con X-Men Apocalypse en la próxima película, y tienen que mandar a alguien del futuro utópico que regrese al pasado, en los años 80, y ayude a los hombres X a enfrentarse a Apocalypse. puede ser este niño, ya adolescente o adulto, llamado X-Man, Nathan Summers, o Cable, y párale de contar. No más que, si lo hacen de esa manera, ya sus padres no van a ser Scott y Jean. Y parte de lo interesante de Cable es que él va al pasado y hace team-ups con su papá, y su papá es más joven que él, ¿no? O en el caso de cuando es X-Men, hace team-ups con su papá y su papá ni sabe que él es su papá, ¿no? Entonces, si le quitan eso, se puede perder algo interesante, ¿no? Imagínate qué padre sería que si regresa Cable o si aparece Cable en X-Men Apocalypse y si es el hijo de Jean Grey y Cyclops, va al pasado en los años 80, llega, dice quién es, y el profesor Javier acaba de reclutar a Cyclops, acaba de reclutar a Jean Grey, y les dice, no solo ustedes van a ser grandes héroes, además se van a casar y me van a tener a mí. ¿Qué van a decir Cyclops y Phoenix en ese momento? Decir, un momento. Yo acabo de decirle sí a este calvo. Bueno, no sé, no sabemos si va a estar calvo todavía James McAvoy en la película de X-Men Apocalypse, pero yo le acabo de decir sí a este hombre en silla de ruedas, y tú ya me estás diciendo que yo voy a darle a luz, o yo voy a estar con esta mujer y me voy a casar con ella, y juntos vamos a dar a luz, o juntos vamos a crear al gran Mesías del futuro, al gran liberador del futuro. O sea, espérate, me recuerda mucho a esta película de Terminator, cuando llega Kyle Reese y le dice a Sarah Connor que ella le dará a luz al gran héroe del futuro, ella se asusta, porque dice, ¿quién soy yo? Yo soy una mesera. Yo no tengo las herramientas para crear a un gran héroe. ¿Y qué es lo que tiene que hacer ella en la brillante película de Terminator 2? Volverse una mujer indomable para poder crear y darle a luz a un hombre indomable y poder, ¿no?, tener a un hijo que será el gran héroe. Entonces, eso puede ser interesante, pero si no lo hacen hijo de Cyclops y Jean Grey, entonces el que él regrese al pasado y tenga una interacción con sus padres no tiene gran peso. Es nomás, alguien del futuro, igualito que cuando vino Wolverine. Pero en el caso de Wolverine era un personaje que ya todos conocemos. Entonces dije, pues, tiene un cierto peso porque ya todos lo conocemos. Pero si es nomás un personaje que viene de la nada, ¿no? Honestamente no creo que funcione. Pero bueno, eso lo veremos hasta que salga la película. Antes no me gusta asumir, pero yo te doy mi opinión. Thor Rock dice, saludos a la hermosa Lorna y buena vibra para Joey. Thor Rock, gracias por la buena vibra, pero te imploro, por favor, yo sé que tal vez tome un poquito más, pero te lo ruego. Mi apodo es Joey, J-O-E-Y. Si le quitas la E y nomás pones Joey, J-O-Y, significa, no sé, júbilo. y si algo no tengo en este momento es júbilo, compañero. Entonces, por favor, Joey, que obviamente es diminutivo de Joe o Joseph. Bernardo, me gustaría saber tu opinión acerca de Batman Secrets. Me gustaría saber tu opinión acerca de Batman Secrets de Sam Keith, y en particular de este artista. Su trabajo en Max, el cómic y la animación que pasaba por MTV. Por ahí también un cómic de Hulk versus Wolverine, etcétera. Gracias. Y buena vibra también hablando de películas. Bueno, ahorita vamos con la otra parte. A ver, Sam Keith, su trabajo me llama la atención. Pero mientras más enloqueció, o sea, mientras más dejó que su trabajo creciera y se fuera más y más y más y más a algo más... ¿cómo puedo decir esto? Pues que no sé si era, se puede decir cartoony o más más alejado de lo convencional para un cómic americano, ¿no? O sea, si vemos como algo convencional de un cómic americano a Jim Lee, a Brian Hitch, a Todd McFarlane, a, no sé, a Alan Davis, a J. Scott Campbell, ¿no? De alguna manera, J. Scott Campbell es un poquito más cartoony, pero sigue siendo algo más convencional. Sam Keith dejó la convención hace muchos años. A mí su trabajo que me gustó, que yo considero el más hermoso, obviamente Sandman, me encanta Sandman. Después también trabajó para un cómic llamado Marvel Comics Presents, que fue la introducción de Cyber al universo Marvel. Cyber, para las personas que no sepan, es un personaje que tiene epidermis de adamantium. Epidermis de adamantium. O sea, su piel es adamantium. Entonces, las garras de Wolverine no pueden penetrar su piel. Entonces, obviamente, es un poquito difícil que le gane. Ahí también me gustó. Cuando empieza a trabajar en Max, que ya es un título de él, cada vez se va yendo a algo más grotesco, algo más, ya como que son ilustraciones muy alejadas de lo que es un cómic regular, un cómic convencional, y me dejó de gustar. Y además es mucho negro, ¿no? Es constantemente negro, y además como escritor no le doy mucho crédito. Yo creo que es un buen ilustrador, es un buen dibujante, pero no es un buen escritor. Entonces, si tú lees el primer número de Max, no entiendes nada, en lo absoluto. Más adelante, ya dices, lo que estaba pasando era esto. Pero honestamente, a primera, el cómic de Max a mí me alejó. O sea, yo leí el primer número y dije, ¿qué es esto? Leí el segundo número y dije, no, hasta aquí llegué. Y no es que sea malo, es nomás que no se entiende absolutamente nada, en lo absoluto. Entonces, no es para nada mi favorito, ni el cómic, ni la animación. De hecho, la animación de MTV, cada vez que la veía, era el mismo estúpido capítulo, entonces ya me aburrí. Y Batman Secrets, o sea, no, nunca lo he leído, porque digo, como no me gusta Sam Keith, pues no iba a leer un cómic escrito y dibujado por él. Me acabo de meter a checar de qué se trata Batman Secrets, y después de leer la pequeña reseña que tienen acerca de él, dije, no es para mí de ninguna de las maneras. Para las personas que no sepan, esto es lo que sucede. Batman se enfrenta contra el Joker, y en el momento que se están peleando, aparentemente Batman está golpeando brutalmente al Joker, y alguien graba este enfrentamiento. Después de grabar el enfrentamiento, lo sube a línea o se lo vende a las noticias, y ven como Batman está golpeando brutalmente al Guasón, y Batman pierde un poquito de la credibilidad de la gente, porque todo el mundo dice, oh, Dios mío, qué brutalidad. Me imagino que este cómic, vamos a ver, digamos, cuando salió en 2007, creo que está haciendo como una, no me gustaría decir imitación o plagio, sino se está inspirando a un hecho en la vida real. Para todos ustedes, no sé si saben, había un hombre negro, también es un hombre en este momento, pero este hombre negro estaba en su carro, estaba borracho, estaba un poquito, tal vez, sin duda alcoholizado, tal vez hasta un poquito high, y estaba yendo muy rápido en su automóvil. La policía de Los Ángeles lo detiene y lo sacan de su auto. Cuando él está rodeado por un grupo de como 6 policías, trata de huir. El hombre está totalmente desarmado, está borracho, no está pensando claramente. Y la policía, después de esta persecución, en vez de tratar de controlar la situación y ponerlo, como que ya tranquilizar todo de la manera más suave posible, proceden a brutalmente golpearlo hasta que el tipo es pedazo de trapo del suelo. Alguien grabó todo este enfrentamiento y se lo vendió a los noticieros, y los policías entraron en graves problemas, y hubo todo tipo de problemas en Los Ángeles por esto, ¿no? Están diciendo los blancos odian a los negros, y aquí se lo demuestra. Y no es que odien a los negros, odian a los negros que cometen fechorías, ¿no? Odian a los negros que rompen la ley, y en particular este negro estaba poniendo su vida en peligro y vida de otras personas en peligro porque estaba manejando ebrio. Probablemente la gente no está viendo si está o no estaba manejando ebrio, nomás ven la golpiza brutal que le dan, ¿no? Bueno, en el caso muy particular del Guasón, si esta historia toma lugar en el 2007, el Guasón ha estado matando gente. Su creación fue en 1940, 2007, póngale por 10 años en el universo DC. Digamos que del 40 al 2007 pasaban solo pasado 10 años. Bueno, por 10 años el Guasón ha matado brutalmente a una cantidad ridícula de personas en Ciudad Gótica. No solo las ha matado, constantemente se ríe de lo que hace. Lo publica en los periódicos, lo publica en el cine, en la televisión, lo anuncia, está orgulloso de haber matado a toda esta gente. Lo meten a Arkham, le dice a todos los psiquiatras que está totalmente loco y que él mató a la gente y que él sabía lo que estaba haciendo. Y la gente de Arkham dice, está loco, y ha tenido 20.000 juicios donde todo el mundo dice que está loco. Batman dice que está loco, todo el mundo dice que está loco, toda la gente de Ciudad Gótica, todos los villanos de Ciudad Gótica le tienen miedo al Guasón. Saben lo loco que está, lo brutal que es, lo orate que es. Créanme, si toda la gente ve que Batman lo está golpeando brutalmente, nadie se va a quejar. Todo el mundo va a decir, qué bueno que Batman lo está golpeando, significa que no va a matar a nadie más. Y de hecho Batman solo lo está golpeando no lo está matando. Y de seguro en este enfrentamiento, el guasón estaba, sacó una pistola y le empezó a disparar. O sea, el guasón se estaba defendiendo y Batman lo estaba deteniendo. Y no creo que nadie en Ciudad Gótica esté en contra de eso. De hecho, la misma policía de Ciudad Gótica tiene una lamparota gigantesca en el techo de la jefatura para llamar a Batman en caso de que el guasón u otra persona similar a él aparezcan. Es ridículo pensar que aparentemente, según esta historia, alguien graba esto que está pasando y que en la corte de la opinión pública y todos los medios se vayan en contra de Batman. Al contrario, le pondrían una estatua a Batman. Nadie defendería al guasón como una víctima, porque todos saben que sí está loco, claro que está loco, pero si a él no lo detienes de manera contundente, procederá a matar a más personas, y la persona que puede matar puede ser tu hermano, tu tío, tu primo. No creo que nadie en Ciudad Gótica, nadie apoya al guasón. Entonces se me hace ridícula la historia, ¿okay? Aunque no la haya leído, se me hace ridícula. Si tú ya la leíste, me podrás decir si estoy equivocado o no. Dice, hablando de películas, me gustaría saber tu opinión de la película Mirror Mask de Neil Gaiman y Dave McKean. ¿Y qué cómics escritos por Neil Gaiman, aparte de Sandman, recomiendan? Y sobre todo si hay algo de superhéroes de este mismo. Sí, hay varias cosas de superhéroes que yo recomiendo. Hay uno... siempre se me olvida el maldito nombre. Déjame ver si lo puedo encontrar. A ver... es Superman, Green Lantern, Heroes of the Green Flame, Secrets of the Green Flame... Ahorita te digo, Superman, Green Lantern, Neil Gaiman. Fue una de las primeras historias que hizo para DC y no permitieron, Legend of the Green Flame, no permitieron que saliera porque habían cambiado ciertas cosas en el universo DC. Entonces, de la manera que escribió Neil Gaiman esta historia, no iba a funcionar en el universo DC, pero bueno, ahí te va. La película de Mirror Mask, traté de verla y honestamente no pude, porque Dave McKean la dirige, Neil Gaiman la escribe, Dave McKean la dirige, y Dave McKean, al igual que Frank Miller, cuando están dibujando, son geniales. O sea, los dibujos de Dave McKean, o sea, esas portadas de Sandman son hermosas, preciosas, pero como director es muy malo. Es muy muy bueno, no sabe dónde poner la cámara. Y en general, yo estaba viendo la película y eran puros planos full, grandes. Ubicas que es un full shot. Un full shot es cuando ves todo el cuadro, ¿no? Se ve todo. Si por si estás lo que quieres grabar, les voy a dar una escena y les voy a decir cuáles son los tiros, ¿no? Tienes un carro que se aproxima a un semáforo, se detiene en el semáforo, ¿ok? Después alguien se acerca, con una pistola golpea el vidrio y le hace la señal para que baje el vidrio. La persona no reacciona, disparan, el tipo muere, que está manejando, utilizando la pistola rompe el vidrio el asaltante, le quita abre la puerta, tira al tipo a la calle, se mete al carro y sale con el carro del hombre que acaba de matar, ¿ok? Bueno, yo, si fuera el director, primero tengo un plano grande, un full shot, donde vemos la calle vacía, oscura, vemos el semáforo y vemos cómo se aproxima el carro, ¿ok? Después, es un full shot, vemos cómo más llega el carro. Entonces nos vamos a un medium shot, o sea, nos acercamos más al carro para ver quién está dentro del carro, porque en el full shot no puedes ver nada. Te acercas al carro. Ya dentro del carro, ya sea que lo veas de lado o de frente, tenemos a esta persona y vemos que está solo. ¿Y por qué no hacemos que él está como que muy entretenido, escuchando música, golpeando el manubrio, ¿no? Está golpeando el volante y está cantando con la canción que está, ¿no? Después puedes hacer como que un insert o un close-up cerradito a la radio y vemos como él cambia la estación, y cuando cambia la estación vemos, por decir, en el medium shot como baja su rostro. En el próximo tiro vemos el close-up de la radio, En el próximo tiro vemos otra vez el full shot de cuando él se levanta su rostro. Y en el momento que él levanta su rostro, podemos cambiar el tiro de frente del carro al lado del carro y vemos cómo llega la persona. Y después ya vemos un close-up de la pistola, un medium shot del asaltante, un medium shot de este personaje que está manejando el carro, un close-up de sus ojos, de cómo se abren de miedo. Y así puedes crear toda una historia con tus diferentes tiros. Pero tienes que jugar con ellos, ¿no? Tienes tu tiro A grande, ¿no? Tu toma abierta, que es el full shot, una toma más cerrada, que es el medium, una toma aún más cerrada, que es el close-up, una toma aún más cerrada, que es el extreme close-up. Y cada uno de estos tiros te ayuda a contar la historia. Y tienes que tener una gran cantidad de tomas diferentes para que a la hora de editar, a nivel visual, te vaya contando la historia. Porque si no notaron, en ningún momento que yo conté esta historia hay textos, nomás todo se puede crear con puras imágenes. Nomás que tienes que agarrar las imágenes correctas para poder contar la historia. Y el problema que yo sentía de Dave McKean es que todo lo hacía en full shot. Todo era un plano abierto. Y plano abierto, y plano abierto, plano abierto. Entonces todo se ve plano. Al menos los primeros minutos de la película se veían tan planos, tan aburridos, que no tuve energía para ver nada más. Tal vez la película mejore, no sé. Pero yo, literalmente, después de los primeros 5 minutos dije, neta, hasta aquí llegué. Y ya no pude seguir viendo. Curiosamente, ya vi la película de Coraline, basada en una historia de Neil Gaiman, y me encanta. Muy bien hecha. Vi la brillante película de Stardust, dirigida por Matthew Vaughn. Me encanta la película, me encanta, me encanta, me encanta. Creo que está súper bien dirigida, muy divertida, un nivel de imaginación gigantesco. Entonces, en verdad, creo que Neil Gaiman es muy buen escritor, pero si no tiene un buen director al lado, las cosas son malas. Por decir, la película de Beowulf, él la escribe, un gran director en su momento, que es se me olvidó su nombre. Es el director de Forrest Gump y el director de Regreso al Futuro, o Back to the Future. Se me olvidó su nombre, pero bueno, ese director fue el director de Beowulf. Y la película es aburridísima. A pesar de la increíble actuación de Angelina Jolie, la película es malísima. Y escrita por Neil Gaiman, entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Y en cuanto a superhéroes, pues te puedo recomendar a nuestro buen amigo Neil Gaiman, Green Lantern, Superman, Legend of the Green Flame. Y también está The Eternals de Marvel. Y también está uno de mis cómics favoritos, que se llama Marvel 1602. Es más superhéroes, no puede ser. Es increíblemente superheroico todo ese numerito. Me encanta. En serio, me encanta. Espero que te guste a ti. Pero entre Superman, que Green Lantern, Superman, Legend of the Green Flame y 1602, cómprate primero 1602. Después te compras Legend of the Green Flame. Y ya para cerrar, te compras Eternals. Porque Eternals, si no sabes quiénes son los Eternals, te vas a perder un poquito en la historia. A ver, Dark Knox nos dice: Joey, el número de Hellblazer que empezó en México es el arco llamado Dangerous Habits, el cual fue la inspiración para la película con Keanu Reeves. Ok, si tú lo dices, ya leí el primer número, no me gustó en lo más mínimo. Y estaba empezando a leer el segundo número y parece que va igual a ponerse peor. Y se ponen Mijares y no quisieron poner la cumbia de las Tortugas Ninjas. Yo no puse Mijares. Mijares es uno de mis cantantes favoritos. Pero lo puso Lorna y no sé por qué. Honestamente, no sé por qué. Si la animación que pregunta Rock Raven es Assault on Arkham, ¿ok? Tienen que recordar una cosa muy importante. Lorna es la que lee todas las preguntas. O no sé si en este caso la leí yo. Pero hagan bien sus preguntas, escriban bien sus preguntas, porque si no, no sé de qué están hablando. Y sí, me acuerdo de la animación que anunciaron de Assault on Arkham. De hecho, me acuerdo que primero anunciaron Justice League War, después Batman and, no, Son of Batman y después Assault on Arkham. Justice League War fue una basura. Son of Batman, bueno, quería vomitar. Y Assault on Arkham se ve buena. Sé que son el Suicide Squad de los nuevos 52, pero lo que vi de Assault on Arkham se ve buena. Dice, y se estrena en agosto. Pues mira, nos esperemos hasta agosto para ver si está buena o está mala. Con chance, esperemos que la estrenen. Así como hicieron con Flashpoint Paradox y lo estrenaron en la San Diego Comic Con, espero que lo estrenen en la San Diego Comic Con de este año. Digo, total, va a ser ya no falta nada para agosto, entonces puede ser que la estrenen. Si la estrenen, la veré y les diré qué opino. ¿Qué te puedo decir? Yo creo que puede ser muy buena. A ver, ¿qué más tenemos acá? Víctor Eduardo dice, acabo de llegar y tengo muchas preguntas. Bueno, eran para compañía extra. Okay. ¿Qué tan más caro es comprar cómics en inglés? Creo que cuestan lo doble. Si en México cuesta, no sé, 32, no, ¿qué? 25, 26, 27. La versión americana te cuesta como 46, 52, algo así. Sí, te cuesta lo doble. Entonces, sí es más caro, pero pues honestamente, si sabes inglés, prefiero tenerlo caro y que no jueguen conmigo, a comprarlo más barato y que estén horribles las traducciones y que el editor decida, nomás porque se le antoja, empezar a editar cosas de mi cómic. Viene una página que Peter mata a Mary Jane con su semen radioactivo. Sí, efectivamente. Spider-Man Rain. Investigué y vi que es de Marvel Knights. ¿Es verdad? Bueno, vamos a ver, porque yo honestamente he hecho lo posible por no leer absolutamente nada de Spider-Man Rain. Según esto, fue publicada por Marvel Comics. No especifica si fue Marvel Knights, pero sí fue publicado por Marvel Comics. ¿Okay? Y sí es verdad. Se llama Spider-Man Rain o Reino. Y es abominable. A mí lo que me encanta dice que investigó. Y después su próxima pregunta es, ¿y esto entra en la continuidad de la Tierra 616? Compañero, si hubieras investigado, si en serio hubieras investigado, hubieras checado que en Wikipedia lo primero que aparece, sí, pero lo primero que aparece es, esta historia toma lugar 30 años en el futuro del Hombre Araña, en la Tierra 70237. Que sería 70.237. Entonces, no digas que investigaste si lo primero que aparece es el dato que no tienes. No, no tiene nada que ver con la Tierra 616. Care Andrews lo que quería hacer era contar una historia estúpida y procede a contarla. Aparentemente lo que quería hacer era contar una versión de Dark Knight Returns con el Hombre Araña. Pero el problema es que el Hombre Araña no funciona igual que Batman. Entonces no puedes contar ese tipo de historias con el Hombre Araña porque más simple y sencillamente no funcionan. Entonces que se muera Mary Jane, te lo paso. Que se muera por su esperma radioactiva, se me hace demasiado. Y que él esté total y completamente destrozado por la muerte de Mary Jane, pues no necesariamente, y te voy a decir por qué. Porque si él pudo sobrevivir la muerte de Gwen Stacy, que era su amor real. O sea, Mary Jane es su segundo amor. Su primer amor es Gwen Stacy. Si él logró sobrevivir ese dolor, porque él también lo causa. O sea, él causa la muerte de Gwen Stacy y de todo lo que te puedas imaginar. Entonces, si él lo logró superar, podría superar la muerte de Mary Jane. Aunque él sea el culpable, porque él fue el culpable de las dos muertes. Entonces, cada vez que todas las portadas que te lo pintan él ahí llorando en la lápida de Mary Jane, no, es un cómic muy, muy, muy tonto, no lo leas. Y no, no toma lugar en el universo 616, mi querido Víctor. ¿Leíste Annihilation? Pues más o menos, ¿eh? Leí el primer número y después traté de leer las miniseries y me aburrieron, las demás las ojé para tener una idea de qué es lo que pasaba. Traté de leer la miniserie de Annihilation y también me aburrí un poquito y la ojé nomás para ver qué pasa. Y dice, ¿qué es lo que pasa? Pues básicamente en Annihilation, Annihilus, un villano de la zona negativa, encuentra la manera de entrar al universo positivo. Y decide invadir el universo positivo con toda su gente. Y un grupo de héroes tiene que detenerlo. Y está. Algunos héroes, algunos son villanos. Pero en este momento se juntan todos para detener a Annihilus. Obviamente está Nova, Star-Lord, Silver Surfer, Ronan, Super Skrull. Y varios otros personajes intergalácticos se detienen para detener a Annihilus. Y al final lo detienen. Pega tanto la miniserie de Annihilation que deciden sacar al otro año, a los dos años, Annihilation Conquest, donde Ultron se une al Phalanx y juntos tratan de tomar control de la galaxia y se tienen que volver a juntar los héroes para detener a Ultron y al Phalanx. A ver, me interesa saber qué pasa, y es que hace mucho lo empecé a leer, pero me aburrió. Muchas gracias, excelente programa, muchas gracias. Y perdón por regañarte, pero si de vez en cuando no, hay que decirle, señores, por favor, si van a investigar, investiguen bien, hagan bien la tarea. ¿Qué les iba a decir? ¿O qué te iba a decir mejor, Víctor? Sí, no lo leas, a mí no me gustó. Honestamente no me gustó Annihilation, hay mucha gente que le encanta. Yo personalmente siento que lo que hicieron Dan Abnett y Andy Lanning, es interesante, pero es tan largo que a mí me aburre, a mí me termina aburriendo. Metal Man dice, ¿y es cierto que envejecerán al Dr. Hank Pym con Michael Douglas? Pues mira, cuando Edgar Wright iba a dirigir la película de Ant-Man, él dijo, yo quiero que Michael Douglas sea Hank Pym, y la historia se va a tratar de Scott Lang, interpretado por Paul Rudd. Ya no está Edgar Wright, ya no sabemos qué va a pasar con el guión. Hasta donde yo sé, Michael Douglas va a ir a la Comic-Con. Cuando lo presenten, si dicen, aquí tenemos a Hank Pym, yo se los reportaré. A mí me encantaría que Michael Douglas le cambien el papel y lo hagan el papá de Janet Van Dyne, que muere, y es lo que hace que Hank Pym se una con Janet para cobrar venganza de los asesinos interdimensionales del papá de Janet. ¿Qué opinan del corto de Batman Dead End de Sandy Coloran? Creo que pusiste mal su nombre, pero honestamente no me importa, porque el corto de Batman Dead End es abominable, y a eso me refiero con que ustedes parece que no escuchan el programa de vez en cuando. Recuerdo perfectamente, perfectamente que la semana que en el extra de la semana pasada, el de 5 horas, cuando estaba con Rodrigo MacLeod del Clan MacLeod, hablé acerca del corto de Batman Dead End de Sandy Colora, y dije que lo detesté, lo aborrecí, es una estupidez. El traje está espectacular, el traje del depredador está precioso, el traje de los aliens está increíble, el maquillaje del Joker es fantástico, el set que utilizaron, muy bonito, que esté lloviendo todo el tiempo, excelente. Creo que le costó $80,000 hacer ese cortito, y los $80,000 están en pantalla. Lo que debió de hacer es dedicarle más de 10 segundos al guión, porque el guión es patético. Vemos que Batman se viste, ok, clásico, Batman se viste. Vemos que Batman está gargoleando por la ciudad, perfecto. Batman va a detener al Guasón, que por alguna razón está como que vestido como en su traje de Arkham, ¿no? Con su camisa de fuerza, ¿no? Batman llega, atrapa al Guasón, ni lo golpea, nomás lo carga, y el Guasón procede a monologuear por media hora. Es que tú me creaste a mí, yo te creé a ti, vivimos juntos, y tú y yo debemos de continuar esta guerra entre los dos. Y fue así de... O sea, ¿neta? ¿Batman va a sostener al Guasón mientras él monologuea por media hora? O sea, no. No, no. Eso lo tienes que decir en un cómic. Eso lo puedes decir en un cómic. Eso, de hecho, lo tienes que hacer en un cómic. Porque tienes el tiempo para que los personajes estén monologueando mientras se pelean. Pero en un corto lo haces de manera visual. No lo haces de esa manera. Por decir, tan mala como es la película de Tim Burton, cuando viene el gran enfrentamiento Batman-Joker, cuando están en la torre, se empiezan a pelear y Batman lo está golpea y golpea, y le dice, tú me creaste a mí, no, pues yo te creé a ti, que no sé qué, y se empiezan a debatir eso, pero durante ese debate de quién creó a quién, hay acción, se están golpeando. Batman no procede a sostener a Jack Nicholson y decirle cómo me creaste y el otro escupirle cómo lo creó, ¿no? Hay acción. Y en este corto no, literalmente más lo carga y lo tira. Después de que lo carga y lo tira, creo que el depredador agarra y mata al Guasón, ¿no? Se lo saca de pantalla y supuestamente lo mata. Y después Batman se pelea contra el depredador, que fue así de... ¿Así neta? ¿Neta? ¿Para qué? O sea, para es que Batman se pelee contra el depredador es gracioso en los cómics, y jajaja. Pero hacer todo un corto de Batman peleándose contra el depredador, o sea, ¿qué estás ganando? Sí, el traje está precioso del depredador, pero ¿qué nos estás diciendo? Y además, si vas a pelear a Batman contra el depredador, tiene que ser una cacería. ¿Ok? Le da un chance de correr el depredador, porque recuerda, el depredador es un cazador. Entonces, Batman tiene que huir y tiene que ir detrás de él el depredador. Entonces ya tienes una caza. Que recordemos, en todas las películas de los depredadores siempre quieren cazar a sus víctimas. Pero aquí, en vez de cazar, nomás empiezan a pelear en el callejón. Nomás empiezan a pelear, a darse golpes. Y es así como, ok, nada que ver con la personalidad del depredador. Batman vence al depredador y después de vencerlo, ya lo derrotó. Derrotado. Batman, en sangre fría, mata al depredador. Batman nunca mataría a un contrincante ya vencido. cerraría. Llamaría a la Liga de la Justicia, llamaría a Superman, llamaría al Special Crimes Unit para que lo llevaran a la cárcel. No lo mataría. No hay razón para que lo mate. Excepto que Sandy Colora es un imbécil como director. Y después de eso aparecen 20.000 aliens para matar a Batman. Pero los aliens esperan a que Batman termine de matar al depredador antes de atacar. Si vemos todas las películas de los aliens no se esperan a que termine el conflicto. Atacan en medio de la confusión del conflicto para que sean más invencibles. Y además se acercan sigilosamente a agredir a Batman. Los aliens nos acercan sigilosamente, ven su presa y se lanzan de inmediato. Entonces los aliens tampoco están trabajando como los aliens. A todo el mundo le encantó este corto porque el traje se ve espectacular, el cuate que interpreta a Batman físicamente te da el tipo de Batman, el cuate que interpreta al Guasón físicamente te da el tipo del Guasón. Muy mal actor, los dos, pero físicamente te dan el tipo. Los trajes están muy bonitos, el set está hermoso, pero la película no te dice nada, en lo absoluto. Una de las cosas que me encanta de las películas de Batman de Christopher Nolan es que hablan de algo, ¿no? Hay un tema, ¿no? El tema de la primera es el miedo y cómo te enfrentas al miedo y cómo superas tu miedo, ¿no? La segunda es tienes el control, tienes el caos y tienes que elegir entre el control y el caos, entre el orden y el caos, perdón. Y todo está interpretado por Batman y el Joker, siendo el caos y el orden. Y tenemos en medio a Two-Face, que él tiene que elegir si es caos u orden a lo que él le va a ir, ¿no? Y termina yendo al caos. Por eso es que es la gran tragedia de Dark Knight. Pero bueno, ¿qué nos dice la película de Sandy Colora? Absolutamente nada, excepto que nos vuelve a repetir que Batman es muy chido y que Batman le gana a todo el mundo. Gracias, Sandy Colora, por no hacer absolutamente nada para contribuir nada a los mitos de Batman. Yo hice un cortometraje que a nadie le gustó, a ni uno de mis amigos le gustó, no me importa, a mí me gustó y creo que es lo importante, pero a nadie más le gustó. Desafortunadamente alguien, no sé quién, borró el canal de YouTube donde estaba este corto, entonces pues, ya no lo pueden encontrar. Yo lo tengo, lo voy a tener que reeditar porque está muy mal, la edición musical está muy mal hecha. Hay que editarlo y hay que quitar algunas cositas, hay que checar algunos otros niveles. Lo voy a volver a subir para ver qué les parece. Es cortito, tiene 6 minutos. Y digo, yo creo que yo trato de decir algo con mi corto y es básicamente que los criminales son cobardes y supersticiosos. Ese era todo el punto de ese corto. Entonces dije yo, primero tengo que tener algo que quiero decir y después procedo a contarlo. Si lo conté mal, pues bueno, ya es mi culpa como director. Pero tenía yo una idea que es lo que quería contar. Pero Sandy Colora lo único que quiere decir es que Batman le gana a un predador. Depredador, perdón. Y eso para mí no es suficiente. A ver, vamos a ver cuántas preguntas tenemos, a ver si ya cortamos por unos breves minutos. Sí, creo que, pues mira, ya ha pasado una hora y media. Creo que podemos cortar, puedo tomar un pequeño descanso, respirar, comer... y después continuar con un poco más de esto que se llama Comic Manía Extra. No se vayan a ninguna parte. Continuamos próximamente. I wake up every evening with a big smile on my face and I never feel sad of place. And you're still probably working at a 9-to-5 pace. I wonder how bad that tastes when you see my face. Hope it gives you hell, hope it gives you hell. When you walk my way, hope it gives you hell, hope it gives you hell. Now where's your picket fence, love? And where's that shiny? Carlos, Joe y Moisés. Y continuamos con el Comic Manía Extra del día de hoy. A ver, ya faltan solo 11 preguntas. Si me tardo más de una hora con 11 preguntas, eso nomás significa que mi pasatiempo favorito es hablar y hablar y hablar sin callarme la boca. Porque es que no puede ser que me tarde más de una hora con 11 preguntas, pero vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible, porque honestamente ya tenemos una hora y media de este programa. 2 horas y media creo que sería suficiente, ¿no? Porque exponerlos a tanto soliloquio de Carlos, Joe y Moisés es demasiado, es muy extremo todo esto. A ver, Pedro Coronado Valdés nos dice: ¿podrían comentar sobre la foto de Superman dada a conocer recientemente? ¿Qué les parece? ¿Estará en Gotham? Según parece ser. Una pregunta, Lorna, ¿si se retransmite Comic Manía a las 11 hoy o cuándo? Bueno, ahí te va, vamos por partes. La foto de Superman que salió, Henry Cavill interpretando a Superman en la nueva cinta de Batman vs Superman, The Dawn of Justice. Pues está padre pues, ¿qué te puedo decir? Está bonita la imagen, está muy padre la imagen. Pero ya habíamos visto a Henry Cavill como Superman, ya habíamos visto el traje de Superman, entonces no hay mucha sorpresa. Lo sorprendente o lo diferente es el lugar donde se encuentra. En vez de estar en Metrópolis, donde tú te lo imaginarías, se encuentra en Ciudad Gótica. O al menos lo que uno se imagina cuando piensa en Ciudad Gótica. A mí lo que me gustaría es que hagan igual lo mismo con Batman, que tengan a Batman en Metrópolis. Entonces ahí tienes como que algo interesante, ¿no? Tienes a este personaje que es todo luz, todo este... ¿Cómo puedo decir esto? Es todo un sol, ¿no? En un lugar oscuro. Y tienen un personaje que es un personaje de sombras en un lugar totalmente iluminado. Entonces ahí estás jugando con dos cosas opuestas. Y eso puede ser más divertido. Pero si nomás van a agarrar a Batman y lo van a poner igual en Ciudad Gótica, a mí se me hace como que una pérdida de tiempo, porque todo va a ser Ciudad Gótica. Y está bien que lo hayan hecho con las portadas, con los pósters de Dark Knight Rises, que todo sea oscuro, que todo sea lluvioso, que todo sea feo y gótico, porque pues obviamente es el final de la trilogía de Batman de Christopher Nolan. Pero a mí me gustaría que en esta película sí tengan esos dos pósters, el de Batman iluminado y Superman en lo oscuro. Se vería bonito. La imagen de Superman se ve increíble. Creo que Henry Cavill es un excelente Superman. Me encantó Man of Steel. Tengo muchas esperanzas de esta película. Tristemente, no se van a enfocar tanto en lo que le sucedió a Superman después de matar a Zod, después de la destrucción de Metrópolis, después de la gran destrucción de Smallville. Me hubiera gustado ver todo, escenas y escenas de Superman ayudando a reconstruir Metrópolis, Superman recibiendo algún tipo de esta conmemoración del alcalde de Metrópolis, diciéndole: bueno, mira, sabemos que mitad de la ciudad se destruyó, pero gracias por salvarnos la vida. Que el presidente de los Estados Unidos le esté dando alguna condecoración por haber destruido la máquina que iba a cambiar y modificar la Tierra. O sea, siento que hubiera sido muy bonito darle ciertas oportunidades a Superman de ver cómo lo impactó lo que sucedió en la primera película, ¿no? Lo que sucedió en Man of Steel. Y de ahí ya después, en una tercera película, ver su enfrentamiento con Batman y nomás tener como que un cameo de Batman al final de Man of Steel 2. Pero bueno, desafortunadamente, con todo el éxito que ha tenido el universo de Marvel y con todo el éxito que ha tenido Fox con sus franquicias, bueno, con su franquicia de los Hombres X, porque la de los Cuatro Fantásticos nomás no han tenido nada de éxito, más lo que viene en televisión de Marvel, ¿no? Viene Iron Fist, Luke Cage, Defenders, esta niña que es Jessica Jones, y obviamente Daredevil, pues obviamente tienen que apurarse. O si no, les van a comer mandado. Entonces, pues por eso tuvieron que meter tantos personajes en esta película. Me gustó el póster. Espero que le den uno a Batman también. Más que nada, porque estoy pensando muy seriamente en hacerme un traje de Batfleck para la próxima mole. Entonces, necesitamos ver cómo, qué tan bonito se ve para ver si lo hago o no. O si de plano nomás me pongo unos pantalones negros y el símbolo que tiene Ben Affleck en la película de Batman, y párale de contar. Porque como todos ustedes saben, cada vez que viene una mole, es los momentos que yo trato para exhibir mi cuerpo. Ya lo hice en marzo, próximamente lo haré en noviembre, si es que logro bajar de peso de nuevo, porque ahorita sí mi cuerpo está medio extraño, está como que subiendo, bajando, es todo un rollo, pero ya hablaré con mi entrenador y veremos qué logramos hacer para sorprenderlos de nuevo en noviembre. Y acerca de la repetición, yo que sepa, los programas se repiten a las, ¿qué es? A las 10:30. 10:30, 10:40, por ahí, ¿no? Todo depende de a qué hora termina la repetición de la mitología. Y el problema de la repetición de la mitología es que la repetición de la mitología empieza cuando termina mi programa. Entonces, le pueden sacar, ¿no? Por decir, la mitología dura como una hora. Si Comic Mania terminamos a las 8 en punto, a las 8 y 5 empieza la mitología, como a las 9 y 5 ya habrá terminado la mitología, entonces la repetición de Comic Mania podría empezar en punto a las 10, a las 10 y media. Pero a veces si yo me tardo más, todo se recorre un poco, entonces empezamos un poquito más como a las 11, pero yo les diría que como desde las 10 y media estén atentos y podrán escuchar la repetición. Y yo en general subo el podcast como a las 12 o a la 1, aunque ahorita estoy tratando de dormirme más temprano, porque honestamente yo no me puedo desmañanar y trasnochar tanto, porque se acerca la Comic Con y tengo que estar despierto temprano todos los días para ir al gimnasio y del gimnasio irme corriendo a la Comic Con. A ver, el Arquibuerito dice: buenas tardes, saludos. Primera vez que oigo Comic Mania en vivo. Y está muy entusiasmado aparentemente. Gracias, gracias en serio por escuchar el programa en vivo. Más que nada, Lorna se pone muy contenta porque nos sube el rating. Cuando están en vivo, el rating sube. Cuando no están bajando el podcast, el rating es como si no existiera. Me gusta la forma en la que hablan de cómics, ¿eh? Muchas gracias. Hicieron que reviviera mi comiquero interior. Gracias, ¿no? Gracias a ti por escucharnos. Honestamente, no sé si hacemos algo diferente. Pues nomás hablamos con mucho amor de los cómics. Porque yo de vez en cuando digo, no sé si otros programas lo hicieron o lo hacen. Yo en su momento, cuando antes de ser Comic Manía era Comic Conexión, en algunos momentos también de La Quinta Dimensión, como que era lo in hablar mal de las cosas que estaban saliendo, ¿no? Y decir, esto es una basura, esto no sirve para nada, este es muy mal superhéroe, esto es muy mal superheroína, esto es un horrible villano. Y me acuerdo que en Comic Conexión, al principio sí era como que mucho, mucho quejarme, mucho hablar mal de los cómics, y dije, ok, me pasé media hora hablando mal de tal cómic, tal cómic, tal cómic, tal cómic. ¿Para qué estoy haciendo un programa de cómics si aparentemente los odio? ¿No? O eso es lo que alguien podría entender. Y dije, ¿sabes qué? No me importa lo que hagan los demás, o no me importa que sea lo que sea interesante para muchas personas, ¿no? Que en general siempre es hablar mal de las cosas. Dije, yo voy a hablar de las cosas que me gustan. Y tal vez no me guste lo que está pasando en los Nuevos 52, pero me gustan mucho los héroes de DC y me gustaron en este momento, en este momento, en este momento, en este momento. Tal vez no me encante lo que está pasando en algunos cómics de Marvel Now, pero me gustó esto, esto y esto y esto. Y si me gusta Image, aunque yo en general la idea de Image en sus inicios la odié, en donde era mucha, ¿cómo se llama? Mucho, ¿cómo puedo explicar esto? Era, todo se veía muy bonito, pero no tenía nada de sustancia, ¿no? O sea, tenías cosas como Gen 13, que mucha gente compró las 20.000 portadas que salieron del número 1. Pero si tú leías Gen 13 y decías, neta, ¿esta es la historia? O sea, ¿solo esto me van a dar? ¿Así de simple es todo? Entonces, pero a través del tiempo ha mejorado mucho Image. Ahorita los cómics que están sacando en general están bastante interesantes. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a hablar de lo bueno. Entonces, digo, no sé si otros programas hacen lo mismo o son por otro lado. Pero yo siento, y creo que la misión de Comic Manía, al menos, siento que yo soy el que define de qué se va a tratar el programa, es hablar de lo mejor de los cómics, de lo que nos entusiasma. Si algo de plano es muy malo, pues lo tengo que decir. O sea, no puedo decir que Zero Year es bueno. Zero Year es bastante malo. Pero mejor no hablemos de Zero Year, mejor hablemos de lo bueno. Por decir, del mismo escritor, Zero Year es una basura, pero Night of the Owls, bastante divertida. Entonces, tratamos de enfatizar lo positivo. Me gustaría que pudieran platicar de Constantine y Hellboy. Solo sé lo que dicen las películas, pero seguramente el cómic es más interesante. Sé que no son héroes en mallas, pero se me hacen personajes muy interesantes. Bueno, en el caso de Constantine, cualquier cosa es mejor que esa estúpida película con Keanu Reeves, donde simplifican mucho el personaje de John Constantine. En el caso de Hellboy, son como dos vertientes. El Hellboy del cómic es un tipo de Hellboy. El Hellboy de la película es similar, pero con ciertas diferencias. Pero ambos son geniales. Bueno, ahí te va. John Constantine. John Constantine fue creado por Alan Moore. por pedido de sus dos artistas, John Totleben y Steve Bissett, porque ellos querían dibujar a alguien que se pareciera a Sting, sí, al cantante Sting. Entonces le dan esta misión de crear un personaje, y él crea un personaje que funcionaría ahí. Necesitaba un mentor para la cosa del pantano, para Swamp Thing, porque Swamp Thing en ese momento era un personaje que no sabía el nivel de sus poderes. Él primero pensaba que era un ser humano envuelto en una planta, ¿no? Y después descubre que es una planta que cree que es un ser humano. Y más adelante descubre que es algo más allá. Es el protector de la Tierra, es el protector del planeta. Hay un, ¿cómo se llama esto? Un parlamento de árboles. Que lo que ellos hacen es designan a un ser humano que se vuelva el protector de la Tierra, ¿no? El elemental de la Tierra. En el caso de Alec Holland, él es elegido para ser el que portará el cerebro, la mente, el alma, el espíritu del nuevo elemental, y de ahí nace Swamp Thing, pero no sabe el límite de sus poderes, no sabe la cantidad de poderes que tiene, no sabe qué tan poderoso es. Entonces John Constantine, que pues, lo sabe todo, es un personaje con gran misterio, y mientras más exploramos su misterio, más pedestre se vuelve el personaje. Mientras más misterioso es más interesante. Él básicamente es una persona inglés que siempre ha estado al roce con la magia oscura, la magia blanca. Conoce quiénes son los magos más importantes de todo el universo DC, se lleva con ellos. Es un personaje que, aunque odia a la humanidad, se odia a sí mismo y odia a todo lo que lo rodea, ya se acostumbró a estar vivo. Entonces, la única razón por la que pelea por la continua supervivencia de la Tierra es porque quiere seguir vivo. Pero el hombre, en serio, odia todo lo que ve. Y yo sé que odia su cuerpo, tal vez algunas personas digan que no es cierto, pero la cantidad de cigarros que él fuma al día no es de alguien que se ame. Es de alguien que en serio está poniendo su vida en riesgo constantemente. Por eso se me hizo interesante lo que estaba tratando de hacer Garth Ennis, aunque no me gustó. La manera en que lo hizo, la idea es interesante. Garth Ennis es el que está escribiendo los títulos que están siendo impresos ahorita por DC Televisa en Vértigo, el número 41. Bueno, empieza el número 41, y resulta que en el número 41 John Constantine descubre que tiene cáncer en los pulmones por la constante manera de fumar, el constante vicio de estar fumando y fumando y fumando, y decide que no quiere morir. Entonces va a buscar hacer todo lo posible para continuar con vida. Entonces ahí te hablan de un hombre que constantemente tiene este deseo de muerte, pero en el momento que la muerte sí se aparece y la muerte se vuelve algo ya real en su vida, se pelea contra ella. Y lo mismo pasa con lo que sucede en el inicio de American Gothic. Él sabe que algo negro, algo oscuro, una criatura de la oscuridad total va a aparecer y puede destruir la Tierra entera. Y necesita juntar a un grupo de personajes para enfrentarse contra esta gran oscuridad que se avecina. Y uno de esos campeones es Swamp Thing. Entonces, en todo American Gothic, él tiene que entrenar a Alec Holland Swamp Thing para poder enfrentarse contra esta gran oscuridad. Y es la presentación del personaje. Tiene mucho éxito esa presentación. Más adelante aparece en otros números de Swamp Thing. Tiene tanto éxito que le dan su propio cómic. Originalmente, si estoy en lo correcto, le iban a llamar Hellraiser. Pero porque un Hellraiser es alguien que es muy rebelde, ¿no? He raises hell. Donde sea que él vaya, causa problemas, causa conflictos. Pero como salió la película de Hellraiser, de Clive Barker, pues obviamente, los libros de Clive Barker, obviamente no podían llamarle Hellraiser, entonces le llaman Hellblazer. Porque ya sería un Hellblazer, es alguien que se atreve a cruzar las fronteras del infierno y no le importa, ¿no? Entonces ese básicamente se vuelve John Constantine. Y el cómic yo lo intenté leer. Es muy grotesco. Leí el primer número y con trabajo pude terminarlo. Empecé a leer, creo que leí el segundo número y sí, es demasiado. Está muy bien escrito. Está muy bien hecho. Pero son unas imágenes tan de pesadilla que no sé si sea para ti o para el resto del mundo. Yo te sugiero que te des un chance, leas el primer número, si te llama la atención, continúa. Pero la cosa es que, y lo que no me gusta de la película de Keanu Reeves, es que simple y sencillamente dicen es un exorcista. Y lo único que se dedica a hacer es ir a diferentes lugares, ver a la gente que está poseída y sacarle los demonios. Y en el caso de John Constantine, yo creo que sí, es un exorcista, pero es mucho más. No solo se dedica a hacer eso. Y además la idea de un exorcista, al menos como yo lo entiendo, es una persona que hace el bien, que va de lugar en lugar con diferentes personas, tratando de ayudarlas y extirparles los demonios. Pero en el caso de John Constantine, cuando le quita los demonios a la gente, normalmente es para ganar algo él. Nunca lo hace de manera... ¿cómo puedo decir esto? De manera bondadosa. Nunca lo hace de manera... hay una palabra que se me está olvidando, pero no lo hace de una manera buena onda para ayudar. Lo hace siempre para sacar beneficio. Y es lo que no me gustó de la... No me gustó de la película de este... de Keanu Reeves, que parecía que era el bueno. Y John Constantine es un hombre gris. No es bueno, no es malo. Está exactamente en medio. Y su misión en la vida es más que el mundo siga girando alrededor de su eje. Pero... solo si él saca algún beneficio, ¿no? Eso es lo que me gusta del personaje, que siempre busca la manera de salir adelante. Y todo el mundo lo odia. Todo el mundo lo odia. De hecho, Satana y él han tenido relaciones, fueron pareja por un rato, y ella lo detesta porque cada vez que él se le acerca, ella siempre vuelve a caer ante sus pies porque sí está enamorada de él, y él la vuelve a utilizar, y ella se super enoja y lo quiere matar, ¿no? Entonces es interesante, muy interesante el personaje de John Constantine. En el caso de Hellboy, es la bestia del apocalipsis, es la criatura que va a traer la destrucción universal, es la, ¿cómo se llama? El anticristo, es la bestia. Y resulta que nuestro buen amigo Rasputín, el monje loco, igual que en la película, decide utilizar, atraer a la bestia del apocalipsis a la tierra para utilizarla como un arma. Pero lo que él no cuenta, que la bestia del apocalipsis, cuando la trae a la tierra, es un bebé. Los aliados logran, eso sucede durante, al final de la Segunda Guerra Mundial, los aliados se quedan con el bebé y el profesor Brum crece y educa al niño. Sí es la bestia del apocalipsis, pero es criado como un niño humano, es criado por un hombre bueno, es criado por un hombre moral, por un hombre que le enseña qué es el bien y qué es el mal. Entonces cuando crece la bestia del apocalipsis, cuando crece esta gran criatura de la maldad, es una buena persona. Lo mismo, es la historia de Superman, nomás que en vez de con un alienígena, la hacen con un demonio, ¿no? Entonces, están diciendo que nadie nace ni bueno ni mal, es como lo crían. Y en el caso muy particular de Hellboy, el profesor Brum lo cría para ser un hombre de bien o una criatura de bien. Entonces crean toda una... una agencia gubernamental para destruir a todas las criaturas malévolas que llegan a la Tierra. Y qué mejor para matar un demonio que mandarle un demonio, ¿no? Entonces cada vez que aparece un demonio, cada vez que aparece una criatura del mal, le mandan a Hellboy y listo. En el caso de Hellboy fue creado, escrito y dibujado por Mike Mignola. La primera miniserie, que creo que se llama Seeds of Destruction, la coescribe John Byrne. Pero de ahí en adelante, Mike Mignola se encarga casi de todo. Y ahorita ya no tiene tanto tiempo de dibujar. Y otras personas han dibujado el cómic y lo sigue escribiendo. Nunca ha habido una serie regular de Hellboy. Siempre han sido miniseries y yo lo prefiero. Porque tú sabes que cada miniserie de 6 números, 9 números, 7 números, 4 números, 2 números, van a ser excelentes. Porque Mike Mignola se tomó su tiempo para escribir bien estos cómics. Hay pocas veces que puedo decir esto, pero lo puedo decir en el caso de Hellboy. No existe un mal cómic de Hellboy. Todos son recomendables. Tal vez Seeds of Destruction sea el más simple de todos, el más directo. Aquí está el villano, aquí está el héroe, van a combatir y va a ganar el héroe. Es como que muy de fórmula ese primer número. Pero de ahí en adelante ya no sigue ninguna fórmula. Y presenta personajes tan interesantes como... Abe Sapien, que es esta criatura del mar que sale en la película. También crea, hay un golem, un personaje como que está hecho de piedra, que también es bastante interesante. Y hay varios otros personajes muy interesantes alrededor de Hellboy, excelente. Es súper recomendable, el arte de Magnol es magnífico. Y sí, la diferencia de las películas y Hellboy, por decir, en las películas, lo hacen más cercano a un hombre que a un demonio. Tiene una vida personal mucho más avanzada en las películas. Quiere tener una novia, quiere tener una familia, quiere tener un hijo. Quiere vivir una vida cotidiana en los suburbios. En cambio, en los cómics, él es nomás este agente del BPRD dedicado a la destrucción de la maldad en la Tierra. Y sí, tal cual como lo vemos en la película, también en los cómics, su brazo derecho es la llave que a la hora de que le podrá dar vuelta a esta gran... ¿Cómo se llama este? El monolito. Cuando le dé gira el monolito, activa el monolito, se destruirá la Tierra, llegarán los viejos dioses, los viejos demonios a la Tierra y procederán a destruir la Tierra. Es excelente Hellboy. Y el cómic de Constantine, te digo, te lo recomiendo, pero solo si es que ese tipo de cómics te gusta. Y acá dice, sé lo que dice de las películas, pero no seguramente el cómic es más interesante. En el caso de Constantine y Hellboy, sí. Sé que no son héroes y fallas, pero se me hacen personajes muy interesantes. Compañero, yo sé que de vez en cuando mi lema tiende a confundir, de que yo digo lo mío son hombres en mallas. Y sí, lo mío son hombres en mallas. Pero no significa que solo leo eso. Cuando amigos me recomiendan cosas buenas, o amigos en los que yo confío, me recomiendan cosas, digo yo, bueno, voy a darle un chance. Y en el caso de Hellboy, me lo recomendó mi amigo Beto Calvo, y también me lo recomendó Gustavo Martínez. Lo leí, me encantó. Y en el caso de John Constantine, yo lo leí porque yo ya había leído Swamp Thing y me encantaba Swamp Thing. Leí Constantine, o Hellblazer, mejor dicho, y sí, fue demasiado para mí. Ahí sí tengo que decir, he intentado seguir leyéndolo, pero no, sí, me supera el nivel de asco que me causa Hellblazer, nomás no es para mí. Luis Daniel dice, hola, escuchamos el podcast desde San Vicente, Chicoloapan, San Vicente, Chicoloapan, ok, muchas gracias. ¿Recomiendas lo que trajo Televisa de Vértigo? Pues sí y no. Tenemos que recordar una cosa. Que tenga la estampa de Marvel Now, que tenga la estampa de Valiant, que tenga la estampa de Vértigo o la estampa de New 52, no significa que por orden sea necesario comprártelos todos. Hace muchos años existía un nombre para alguien que compraba todos los cómics de Marvel. Es un nombre que inventó el editor en jefe de Marvel, su nombre es Jim Shooter, y era Marvel Zombie. Un Marvel Zombie era alguien que en los años 80 se compraba todos los cómics de Marvel. Sí, lo podías hacer en ese entonces porque los cómics costaban 65 centavos. En general, la mayoría de los cómics de Marvel eran bastante buenos, no todos, pero la mayoría eran bastante buenos. La continuidad y la interconexión de título en título era bastante buena. Recuerdo, por decir, en los años 80, de Walt Simonson, cuando él escribe Thor, se abre The Casket of Ancient Winters, la cajita de los... ¿cómo se llama esto? De los Ancient Winters, de los inviernos antiguos. Se abre y por todo un mes, a pesar de que era verano, en todos los títulos de Marvel está nevando. Porque se abrió la caja, entonces se abre en Thor y en todos los títulos está nevando. Y se me hizo bastante lindo ese nivel de continuidad. Pero retomemos. El nombre es Marvel Zombie. ¿Qué es un zombie? Una criatura sin cerebro, una criatura que solo sigue sus bajos instintos, una criatura que nomás camina por la vida sin misión y sin nada, con la única idea de comer cerebros. Entonces, yo no siento que decirte que eres un Marvel Zombie o un New 52 Zombie o un Vértigo Zombie sea algo que todos querramos ser. Cada quien yo siento que debe de elegir qué cómic quiere comprar y no comprar toda una línea nomás porque tiene la estampa. Porque esa estampa no significa absolutamente nada. ¿Ok? Van a venir 5 cómics, o están saliendo 5 cómics de Vértigo. De esos 5 yo he leído 3 y no he leído 2. Los 2 que no he leído son American Vampire y 100 Bullets. 100 Bullets lo escribe Brian Azzarello. Supuestamente ganó 20 mil premios, 100 Bullets. Todo lo que yo he leído de Brian Azzarello incluyendo La Mujer Maravilla y For Tomorrow de Superman, no me gustó. Si no me gustó su trabajo en superhéroes, no sé si me gusta su trabajo en 100 Bullets, que es una historia como de mafiosos, pero honestamente prefiero ni intentarlo. Inténtalo, a ver si te gusta, tal vez yo esté equivocado. No fue para mí. American Vampire, ya leí la sinopsis, y se me hace algo que hemos visto N mil veces, ¿no? Un vampiro a través del tiempo. Vemos su trayecto y su jornada a través de los años. No me late mucho, no me da la buena vibra. Scott Snyder creo que empezó muy fuerte con sus títulos de Batman, y ahorita ya, honestamente, lo hemos perdido, entonces no me interesa saber nada de Scott Snyder. Los que ya leí, V for Vendetta, si viste la película, es muy similar al cómic. El cómic es muchísimo más complejo, pero es muy similar. Tenemos un terrorista. Bueno, el gobierno ve a V como un terrorista. La gente del pueblo, la gente de Inglaterra, lo ve como un liberador, como un líder rebelde. Entonces todo depende de quién lo esté viendo y quién está hablando de él. Me encanta el cómic de V for Vendetta, es muy muy muy bueno, te lo recomiendo muchísimo. Ya está ahorita, estoy seguro que destrozaron la traducción. No hay manera de traducir ese cómic sin que se pierda un, no sé, 50%, 30%, no, creo que está más, un 70% del significado. De hecho, hay una escena, hay un momento donde V procede a decir toda una frase, todo un párrafo de texto, y todas las palabras o la mayoría de las palabras que utiliza empiezan con V. Pero obviamente esas palabras que empiezan con V en inglés, no todas estas palabras empiezan con V en español, entonces tienes que cambiar el significado. Entonces, si cambias el significado, se pierde un poquito el golpe inicial de lo que está haciendo el autor. Entonces, claro, en una traducción todo se va a perder. Si sabes inglés, yo te recomendaría que leyeras V for Vendetta en inglés. Si no, cómpralo en español, sea que lo vas a disfrutar. No más que van a lo tuvieron que simplificar. La misma traducción lo simplifica un poco, pero vale mucho la pena. We Three, ya lo leí, son solo tres números, acerca de unos animales que son raptados por el gobierno para volverlos un nuevo tipo de tropas cibernéticas. Entonces, en vez de usar soldados, van a utilizar animales para pelear en campos de guerra. Ya lo leí, me gustó bastante. Grant Morrison lo escribe, lo dibuja Frank Quitely. Bastante lindo, muy bonito final, muy cerradito. Son tres números, no ha de costar muy caro. Cómpralo, te vas a divertir. No hay manera de que lo traduzcan mal. Si traducen mal ese cómic, hay graves problemas en Televisa, porque es muy simple el cómic. Muy divertido, te lo recomiendo mucho. Y en el caso de Hellblazer, en vez de empezar, son las historias de John Constantine, en vez de empezar desde el número 1, escritas por Jamie Delano, dibujadas por John Ridgway, empezaron en el número 41, escrito por Garth Ennis. Leí el número 1, me gustó bastante, me impactó visualmente, o sea, es un cómic bastante que te da asco. Traté de leer el número 2, estoy atorado, lo voy a tratar de leer. Empecé a leer Preacher de Garth Ennis, lo odié, ya leí los primeros 4 o 5 números, me dio asco. O sea, Preacher de Garth Ennis es un asco. De seguro le va a gustar a muchos de ustedes, yo personalmente lo aborrecí. Leí el 41 de Garth Ennis de Hellblazer y fue la cosa más aburrida del mundo. Fue tan aburrida que no he podido leer el número 42. Entonces, yo lo que te recomendaría es cómprate V for Vendetta, V de Venganza, cómprate We Three, y los demás no los compres. O, si tienes chance, dales una leída antes de llevártelos. Si no te atrapa para la segunda página, ese cómic no es para ti. Y mejor, ni te lo lleves. Star Warlord nos dice: Bernardo, ¿podrías explicar cómo es eso de que Disney borró el universo expandido de Star Wars? ¿Y qué implica el universo expandido? ¿Me podrían decir cuál es la mejor app para leer cómics en una tablet con Android? Honestamente, no sé, porque yo tengo un iPad, no tengo Android, no sé usar Android, me gusta usar Android, siento que Android es un poco complicado si lo comparamos con el iOS. Yo siento que el iOS, a pesar de que tiene varias limitantes puestas ahí por Apple, a nivel de usuario es mucho más rápido, mucho más fácil, al menos para mí. Yo utilizo en mi iPad Comic Glass y me encanta, y obviamente también tengo las apps de DC, de Marvel, etcétera, etcétera. En el caso de Android, no sé qué apps tengan para leer cómics. honestamente no lo puedes recomendar. Lo que te podría recomendar es baja la app de Comicology, baja la app de DC, baja la app de Marvel y los puedes leer desde ahí. Entonces, mucho más fácil. Y en el caso del universo expandido, yo no soy a los niveles de experto del universo expandido porque a mí no me gusta el universo expandido. Porque para mí, lo que es Star Wars, para mal o para bien, es donde estuvo involucrado George Lucas. Entonces, para mí Star Wars es episodio del 1 al 6. Y, de alguna manera u otra, aunque lo detesté, Shadows of the Empire sí sería parte del universo expandido porque George Lucas lo pidió. O de alguna manera tiene su sello, Shadows of the Empire. No sé si sabes qué es Shadows of the Empire, te lo voy a contar. Yo siento, o al menos para mí, que entre episodio 5 y episodio 6 hay un espacio que no se explica muy bien. Y en ese espacio es cuando Han Solo es entregado a Jabba the Hutt. Se hace el plan para rescatar a Han Solo. Lando Calrissian infiltra el grupito de Jabba the Hutt. Nuestro buen amigo Luke Skywalker se vuelve un guerrero Jedi. Y él se le ocurre el plan de cómo liberar a Han Solo, etcétera, etcétera. Todo ese espacio no te lo explican. ¿Ok? Nomás como que la historia empieza y tienes que tomar por hecho que todo eso sucedió. De hecho, nunca te explican de dónde saca su nuevo sable de luz nuestro buen amigo Luke Skywalker, hasta más adelante, que está inspeccionando el sable de luz Darth Vader y dice, ah, tú lo hiciste, muy bien hecho, ¿no? Entonces, como que solo ahí lo dicen. Y para mí era suficiente. Pero más adelante viene esta idea de que hay que explicar minuciosamente qué fue lo que pasó entre esos dos episodios, y sale Shadows of the Empire, que fue totalmente apoyado por Lucasfilms y por George Lucas. Entonces, pues ya sale. Yo no lo leí. Escuché el audiolibro. No me gustó. No me gustó para nada. Porque de hecho no se involucran tanto con el Imperio, sino con un mafioso que se llama... ¡Ah! Se me olvida el nombre. Pero es un mafioso de piel verde, que también como que su piel se puede transformar en rojo cuando está seduciendo gente. No fue para mí. O sea, no me gustó para nada esta historia. Y el resto del universo expandido, pues, involucran diferentes personajes creados para los libros. Por decir, hay un libro que se llama Heir to the Empire, que es lo que vemos que es lo que sucede después de episodio 6. Después está otro donde Luke Skywalker se vuelve... entra al lado oscuro de la fuerza, creo que se llama Dark Empire. Está otro que se llama Splinter of the Mind's Eye, que eso yo lo leí. Es terrible. Que fue el primero que salió, el primer libro basado en los personajes de Star Wars. Se llama Splinter of the Mind's Eye. Y resulta que hay una... ¿Cómo se llama esto? Hay un tipo de cristal que si alguien que tiene contacto con la fuerza, como Luke Skywalker o Darth Vader, tocan este cristal, su poder o su contacto con la fuerza se expande y se vuelven más poderosos. Entonces tanto Luke Skywalker como Darth Vader están buscando este cristal que se llama The Mind's Eye. Y como este libro salió después de episodio 4, todavía no, nadie sabía que Luke y Leia eran hermanos. Entonces durante todo el libro, todo el libro, Luke quiere con Leia. Y cada vez que la ve con deseo. Cada vez que se la acerca, la quiere besar. Y ella siente deseo. Y leer ese libro después de ver El Imperio Contraataca sí fue horrible. Entonces después de esa experiencia dije, ¿sabes qué? El universo expandido, pues es nomás para agarrar estas historias y crecerlas, agarrar esos personajes y crecerlos, pero en general no tienen mucho impacto con lo que pasó en las películas. De hecho, lo que pasa en las películas siempre borra lo que sucede en los libros, por decir. Y también otra cosa que hace el universo expandido que me enferma, agarran a todos los personajes, tan pequeños e insignificantes que sean, y les dan todo un trasfondo que los hace súper importantísimos, por decir. Hay un libro que se llama, creo que Mos Eisley, y lo que hacen es, le dan un trasfondo, una historia, a todos y un nombre, a todos y cada uno de los alienígenas que aparecen en la estúpida cantina de Mos Eisley. Y te paso que uno o dos de ellos sean espías para el Imperio o sean espías para los rebeldes, pero todos tienen un trasfondo que son o ladrones o espías o cazafortunas. Estaban ahí en la cantina no para tomar una bebida, estaban ahí por algo extra. Se me hace ridículo. Después, oh, esto sí, oh, esto me acuerdo que me enfermó. Eso me lo contó un amigo. Él leyó el libro y me lo contó y se me hizo estupidísimo. Han se quiere casar con Leia. Pero le dicen en Alderaan, o Alderaan murió, pero la gente que sobrevive de Alderaan, el consejo de Alderaan, le dice a Han Solo: no te puedes casar con Leia, porque Leia es una princesa. Y en realidad no es una princesa, es una hija adoptiva. Entonces es una princesa a medias, no tiene sangre real, no tiene sangre azul, es una princesa a medias. Pero bueno, como ya es la única que sobrevive de la familia real, solo se puede casar con un príncipe. Y Han Solo no es un príncipe. Bueno, en este estúpido libro, que no puedo creer que exista, Han va a hacer una exploración de quiénes son sus padres. Y oh sorpresa, descubrimos que Han es un príncipe. No leí este libro, conste, no lo leí. Un amigo me contó lo que sucede. Y él estaba feliz de que Han fuera un príncipe, porque Han Solo es su personaje favorito. Pero es como que neta, ¿no hubiera sido más interesante que Leia diga: ¿sabes qué? Para mí es más importante el amor que tener un trono y una corona y ser la líder de la rebelión. Gracias por todo. Con permiso me voy de aquí. Que mi hermano se quede a la cabeza de la rebelión. Yo me voy con el amor de mi vida. Y se va con Han. Eso se me hubiera hecho, a nivel conflicto, a nivel personaje, se me hubiera hecho mucho más interesante que adivinen qué, Han Solo es un príncipe. O tal vez, no sé, creo que encuentra unas notas falsas que indican que es un príncipe y no es un príncipe en la real. No, no importa. Que se pueda casar con ella porque él es un príncipe o pretende ser un príncipe, se me hace el nivel de la película de Aladino cuando llega haciendo de cuenta que es un príncipe. Estúpido, estúpido. Más allá de lo estúpido, tienen hijos, Han Solo y Leia. Tienen un par de gemelos, obviamente, un niño y una niña, y tienen a un niño más chico. Y me acuerdo que mi amigo me estaba contando: no, y está padrísimo, porque obviamente como la fuerza es muy fuerte en la familia Skywalker, cuando nacen los hijos de Leia, pues obviamente ellos son muy, muy, muy fuertes con la fuerza y están muy contactados con la fuerza. Pero no, pero el hijo menor de ellos, Anakin, bueno, él puede contactar la fuerza al nivel de Yoda. Y es así como que, ay, Dios mío, pues así neta, o sea, lo padre, lo magnífico del Imperio Contraataca. Así, lo que me encantó del Imperio Contraataca es que todo termina mal. No ganan los buenos, gana el Imperio. O sea, raptan a Han, pierde la mano Luke, descubre Luke que su padre es Hitler, ¿no? O sea, es el personaje más grotesco de todo el universo. Descubre, bueno, más adelante descubrirá que su hermana, que el amor, bueno, la niña que le gusta resulta que es su hermana. O sea, le va bastante mal a la rebelión, le va bastante mal a los protagónicos en el Imperio Contraataca. Y eso es lo padre, ¿no? De que primero les fue bien, después les fue mal, y después tienen que superar todo lo mal que les fue y cerramos con episodio 6, ¿no? Regreso del Jedi. Pero aparentemente, por lo que me estaban contando mi amigo, en estos libros del universo expandido todo va bien, o sea, siempre le sale bien, ¿no? O sea, tienen tres hijos y los tres hijos son buenísimos con la fuerza en la academia porque hay una academia de Jedi además. Y después, Han Solo es un príncipe y después, ¿cómo se llama? Crean a una chica que se llama Mara Jade, la crea el emperador para ser una asesina y la manda a matar a Luke Skywalker. Luke y ella se enfrenta y son enemigos por un rato, se enamoran y terminan casados. Y obviamente imagino que tendrán muchos hijos que son muy fuertes con la fuerza. Es así como que, ay, Dios mío. Entonces, y además también hay cosas que no funcionan. Por decir, antes había un Sith Lord o un Sith Master y 20.000 alumnos. Pero después descubrimos en episodio 1 que cuando hay Siths, solo hay el amo y el alumno. No hay más. Entonces, cada vez que nos presentaban una gran cantidad de Sith, pues estaba mal. Entonces, pues obviamente no funciona eso en el universo expandido, ni en los cómics, ni en los libros. Y también otra cosa que vimos en las películas que no funciona en el universo expandido, es que en el universo expandido, tanto en los cómics como en los libros, muchas personas, a través de una calma total, una concentración, una gran espiritualidad, pueden contactar a la fuerza y pueden ser parte de, pueden volverse ¿cómo se llama? Jedi, eso, pueden contactar a la fuerza. Pero lo que descubrimos clarísimamente en episodio 1, que lo detesto, es que existen los midiclorianos y solo depende de tu nacimiento si puedes o no puedes hacer contacto con la fuerza. Ya no es si tú logras tener este estado zen para contactar a la fuerza, ya simple y sencillamente es si tus pruebas sanguíneas dicen que tienes la cantidad correcta de midiclorianos, puedes ser un Jedi. Entonces ya es como la gente que nace con sangre azul, por decir. Entonces eso se me hizo una aberración, pero obviamente como nadie toma eso en cuenta en el universo expandido, pues ya no cuenta. Entonces yo honestamente siento que el universo expandido solo era para divertirse, para reírse un rato, pero no era para tomarlo en serio. Entonces si ahorita Disney ya lo borró todo, pues qué bueno. Honestamente no estaba haciendo absolutamente nada interesante. Jorge Espinosa dice, hola Joey y a todos en el estudio, me gustaría decirle a Joey que al igual que él, ya estoy listo para celebrar a Batman. Una noticia rápida, David Mack anunció en su Facebook que Kabuki regrese en agosto en la revista Dark Horse Presents, Live Long and Prosper, para todos en el estudio. Qué bueno, mira, para las personas que no han leído Kabuki nunca, en serio se los recomiendo muchísimo, léanlo, les va a gustar mucho. Es una historia de asesinatos, es una historia bien, bien, bien padre de que hay toda una, ¿cómo se mete? Una sociedad secreta llamada The Know, que tienen a diferentes agentes, que son Kabuki y varias otras chicas, y cada una de ellas tiene una especialidad a la hora de asesinar, y son asesinas especiales para esta agencia. Y Kabuki se decide enfrentar contra sus amigas o sus compañeras, y también enfrentarse contra la ¿cómo se llama esto? La agencia secreta, porque la agencia secreta empieza a hacer cosas malas. Originalmente estaba para proteger Japón y después resulta que está haciendo todo para ¿cómo se llama? Para conseguir cosas ¿cómo puedo explicar esto? Escoger cosas personales, o sea, el líder se vuelve, creo que el líder es asesinado y su hijo toma el control y su hijo quiere hacer puras cosas malas. Entonces es bastante bueno el cómic, muy divertido, increíble, les va a gustar mucho, no dejen de leerlo. Espero que lo traigan, alguien lo traiga en español tarde o temprano, pero en serio es muy bueno. El Gato Pato dice, Joey, saludos. Oye, ¿ya hablaste de Constantine, el episodio piloto? Sí, ya hablé de él, dije que aunque sí me gustó y creí que no estuvo tan malo, desafortunadamente no se pudieron ir tan grotescos y tuvieron que hacerlo demasiado light. El villano, en vez de controlar sangre, en vez de controlar huesos, controla electricidad, que se me hizo muy ok, empieza muy fuerte, termina medio bajón. Me gustó que la chica esta pueda definir cuáles son los lugares que hay peligro, y supuestamente ella y Constantine iban a ir a todos esos lugares peligrosos para arreglar las cosas. El actor que interpreta a Constantine se ve bastante bien. Detesto que no pueda fumar, pero bueno, no se puede tener todo en la vida. Y bueno, vamos a ver cómo está el segundo episodio, ya que cambiaron a la actriz principal, o la coestelar del piloto, ya no va a estar. Va a contratar una otra actriz para hacer otro personaje. Entonces va a cambiar todo. El final que nos dicen que Constantine y esta chica Liv van a ser pareja investigadora, ya no va a ser así. Ella desaparece o muere para el segundo capítulo y van a empezar las cosas con este nuevo personaje. A ver qué pasa. Dice, creo que puede llegar a ser una buena serie. No sé si una buena serie. Bueno, puede llegar a ser una buena serie. Vamos a ver, porque empezó floja. Te digo, el demonio que aparece no fue un gran demonio. Vamos a ver qué pasa. ¿Te acuerdas de aquellas épocas donde el Pato Lucas era el Linterna Verde? Bueno, es que no hay épocas. Hay un episodio chafísima de Looney Tunes donde por alguna extraña razón el Pato Lucas o Daffy Duck encuentra el traje de Linterna Verde, encuentra el anillo de Linterna Verde y procede a hacer un nivel de estupideces que solo Kal Reiner ha podido superar. Y al final del episodio llega el verdadero Linterna Verde, Hal Jordan, a pedir su traje, le dan su traje y procede a salir. Esta historia ¡no! está en continuidad. Eres la segunda persona a través de mi vida en los cómics, en programas de cómics, que ha mencionado esta estúpida historia. Te pido que no la vuelvas a mencionar, le pido a todos ustedes que no la vuelvan a mencionar, porque no es parte de la continuidad, es un chiste local en un episodio único de los Looney Tunes. No es el Linterna Verde, fue un Linterna Verde, al igual que la basura humana llamada Kal Reiner fue un Linterna Verde, pero nunca fue el Linterna Verde, ¿ok? Entonces podemos, se la toman en serio. Dios mío, es el pato Lucas. O sea, ¿cómo se lo pueden tomar en serio? Pero bueno, Black Lantern nos dice: saludos a Comicmanía, primera vez que escucho en vivo, Jovi. Saludos, saludos a ti, mi querido Black Lantern. Emix dice: saludos a todos en cabina, les dejo mis preguntas. Ahora que es el mes de, Batman, ¿qué te pedes recomendar en comprar? Ya sé, de comixado fantástico. ¿Entiendes el concepto? Que pedirme qué TP de Batman comprar. Exactamente. Como preguntar cuáles son las 10 mejores historias de Batman. Es exactamente lo mismo. He dicho la respuesta a esa pregunta tantas veces. Que no puede, no puede ser que alguien no tome una. En serio, anótenlo por todos los santos. Porque son los mismos 6, 7, 10 nombres que digo siempre. Entonces, los voy a decir sin explicarlos. Cómpralos en Decomixado Fantástico. No me interesa, a mí no me pagan porque los compres en un lugar o otro. Pero por favor, cómprenlos y dejen de preguntar. Porque en serio, es constante esa pregunta. O sea, yo adoro a Batman más que la vida misma, pero nadie me pregunta de Flash, de Linterna Verde, de Wonder Woman, de ¿cómo se llama? Firestorm. De los Teen Titans. O sea, ya estuvo bien con preguntarme cuáles son las 10 mejores historias de Batman. Ya las dije múltiples veces. Batman Year One, Batman Strange Apparitions, Batman The Killing Joke, Batman Dark Knight Returns, Batman Blind Justice. ¿Cuál otra? 10 Nights of the Beast. No sé los nombres en español. Son los nombres en inglés que los sé. Y punto. Será Wonder Woman. Gods of Gotham. Bastante bueno también. Wonder Woman de Hakeisha. Batman aparece en ambos títulos, por eso los menciono. Batman Superman World's Finest. Dibujado por Steve Ruth. Solo el arte es bueno. La historia está muy 2-3. Obviamente, Batman Long Halloween. ¿Qué más? Batman Dark Victory no me encanta. Batman Las Historias de Halloween de Jeff Loeb, bastante buenas. ¿Qué se llama? Se llama Batman Legends of the Dark Knight, The Gauntlet, la primera aventura de Robin, es bastante, bastante buena. ¿Qué más? Hush, es una basura, pero sé que muchos de ustedes les puede gustar. Heart of Hush, mucho mejor, pero tienes que leer Hush para entender Heart of Hush. Todos los números escritos por Paul Dini, ya hay varios TPs de ellos. Batman Black and White 1, 2, 3 y 4, cómprenselos todos. JLA The Nail es una historia de la JLA, pero Batman tiene cosas muy importantes que hacer en esto. Es JLA El Clavo, bastante, bastante bueno. Y ya, sería lo único que se me ocurre en este momento. Cómprenlo y ya. No puede ser. Siempre buscan la manera de que yo vuelva a contarla, así, otra vez la lista de todas las historias buenas de Batman. Sputnik dice: saludos Joey, Lorna y Bernardo. Una pregunta para Bernardo: ¿en qué libros o cómics cuentan algunas historias sobre cómo Darth Vader se convierte en el ser más temido de la galaxia? Honestamente no sé, y Bernardo no está acá, entonces ni modo, mi querido Sputnik. Joey, ¿me recomendarías historias con buen arte sobre el Capitán América? Historias con buen arte. Bueno, está The Adventures of Captain America, Sentinel of Liberty. Y el artista ahí es ¿cómo se llama? Kevin Maguire, que vino a la Mole hace unos meses. Creo que el año pasado vino a la Mole, en diciembre. Está también... hay una historia de Capitán América, creo que es el volumen 5, volumen 3, no recuerdo, escrita por John Ray Niver, dibujada por John Cassaday. Y la historia es terrible, pero el arte de John Cassaday es genial. ¿Quién más? Bueno, honestamente creo que el arte de Steve Emting es buenísimo en todas las historias de Ed Brubaker. Creo del 1 al 25 te los recomiendo muy bien. Creo que el arte es genial y ¿cómo se llama? Y lo que escribe Ed Brubaker con el Capitán América y Winter Soldier es genial también. A ver, está Captain America White, dibujado por Tim Sale. Tal vez su arte a ti no te guste mucho, pero yo creo que es bastante, bastante bonito. A ver, ¿qué más? El Capitán América... Bueno, está un TP que se llama Captain America War and Remembrance, que lo dibuja John Byrne, precioso. Está Batman, Capitán América, igual lo dibuja y escribe John Byrne, hermoso. Capitán América, vamos a ver, ¿qué más, qué más, qué más? Pues sería lo único que se me ocurre así nomás de la nada del Capitán América. Y podría recitar el juramento de los Joey Lanercore, ya que mi hermana no crea que eso exista. Yo sabes que se me olvida un poco, ¿eh? Yo más recuerdo el inicio que era In Sexiest Day, sí, In Sexiest Day, In Ugliest Night, No Evil Shall Escape My Sight, Let Those Who Worship a Troll's Might, Beware My Power, Joey Lantern's Light. Pero yo sé que después de In Sexiest Day, In Ugliest Night, lo que seguía es lo que se me olvida. No recuerdo qué es lo que sigue. Y después de eso, lo que viene es eso sí, sin duda. Whoever worships a Troll's Might, Beware My Power, Joey Lantern's Light. Pero bueno, de nada, de un placer recitártela, te la recitaré mañana también, a ver si encuentro. Es que, ¿sabes qué? En mi iPhone es donde tenía escrito el juramento, pero pues mi iPhone no lo tengo conmigo porque pues lo vendí. Entonces, hasta que consiga mi nuevo iPhone, de esa manera podré hablarte un poquito más acerca de nuestro buen amigo, los Joey Lanterns. Ángel Kitai dice: Hola, Lornita bonita. Bonita tarde allá en cabina. Saludos, mi buen Joey. Dos preguntas. Joey, como siempre tienes razón, Insufferable es totalmente recomendable, hasta lo que va del cómic. Insufferable es un cómic de Thrillvent, que es una compañía de webcómics. La cabeza de esta compañía, obviamente, es Mark Waid. Insufferable, lo empecé a leer, me encantó. Quiero leer más. Creo que leí hasta el número 8, que son. Creo que salen semanalmente o quincenalmente. Muy, muy buenos, Insufferable. Creo que te cuesta $50 inscribirte a Thrillvent por un año. Y tienes todo lo de Insufferable, más todas las demás historias de Thrillvent. Y también, como menciona acá Ángel Kitai, nuestro buen amigo Mark Waid va a empezar a escribir Empire, o va a continuar su historia de Empire. Es un cómic que empezó primero en Gorilla Comics, después lo pasó a DC Comics y ahora ya está en Thrillvent. Es un cómic que él inventó y es básicamente un personaje llamado Golgoth, si estoy en lo correcto. Y es. Imagínense a Lex Luthor y Doctor Doom en uno. Así de invencible es este personaje. Y hace lo que ni Lex Luthor ni Doctor Doom han podido lograr hacer, que es conquistan el mundo. Matan a todos sus enemigos, conquistan el mundo. Y ahora, ya que son los reyes del universo, tienen que hacer que el universo funcione, o el mundo funcione. Y su vida se vuelve, en vez de ser conquista tras conquista, se vuelve literalmente un constante tratar de que las cosas funcionen. Se vuelve una burocracia total su vida. Y detestan su vida. Bastante, bastante buen cómic, a mí me encanta. Y, o sea, pues es Mark Waid. Dice, me ha fascinado. Dice, totalmente. Terminé de leer el comentario de Ángel Kitán. Insufferable es totalmente recomendable, hasta lo que va del cómic, me ha fascinado, a mí igual. Por cierto que Mark Waid también está haciendo una segunda parte de Empire, lo acabo de mencionar, aquel que bellamente dibujó Barry Kitson. Está el segundo volumen, igual en Thrillvent. ¿Has podido darle un vistazo? Gracias, Joey. Todavía no le he podido dar un vistazo, se lo voy a dar, porque tanto quiero terminar de leer Insufferable, o al menos hasta lo que va de Insufferable. Tengo muchas ganas de continuar leyendo Empire porque me encantó. La primera miniserie, creo que son 6 números. Muy fáciles de conseguir. Se los recomiendo, consíganlo. Empire, Barry Kitson, Mark Waid. Segunda pregunta: ¿podrías hablar un poco de los Frightful Four? Porque hace unos meses estaba leyendo Fantastic Four de James Robinson, bastante bueno, por cierto. Y solo reconocí al Wizard, ya no están los miembros originales. Gracias. Bueno, ahí te va. Tienes toda la razón, ya no están los miembros originales. Ahora están. Son 3 miembros de la Wrecking Crew. Y bueno, vamos a empezar desde el inicio. Los Frightful Four son 4 villanos que se unen bajo el liderazgo del Wizard y se enfrentan a nuestros amigos los Cuatro Fantásticos. La alineación original era Wizard. Wizard era un villano que era un hombre de alta tecnología, un científico, un inventor, que por alguna razón u otra se empieza a enfrentar a Johnny Storm, a los Cuatro Fantásticos, y Johnny Storm le está ganando cada vez que se enfrentan, que se me hace bastante ridículo, pero le ganaba. Entonces él odia, no a Reed Richards, sino obviamente odia a Johnny Storm. De ahí tenemos al Sandman, que todos lo conocemos, el arenero, villano del Hombre Araña. Y después tenemos a Pacepot Pete. Si estoy en lo correcto, Pacepot Pete era villano de Ant-Man. Y era un tipo ruso que tenía una olla llena de una pasta pegajosa. Y pegado a esa olla tenía una pistola que tenía un tubo. Entonces, cada vez que apretaba el gatillo, la sustancia pegajosa salía de la olla, se iba por el tubo y salía volando a través de la pistola. ¿Okay? Así de fácil, así de simple. Y ese era Pacepot Pete. Entonces, lo que hace Stan Lee y Jack Kirby, agarran esos tres personajes, unen a Medusa y estos cuatro personajes se transforman en los Fantastic Four y se enfrentan a los Cuatro Fantásticos. En ese entonces, Medusa había perdido la memoria, estaba en Francia, la encuentra el Wizard, no saben de dónde vienen sus poderes, no saben dónde agarran los poderes para hacer que cada cabello en su cabeza tenga vida propia, pero la hacen miembro de los Fantastic Four y ella acepta porque en ese entonces no sabía que era la princesa que se iba a casar con el rey de los inhumanos, Black Bolt. Entonces, esos son los primeros o la primera alineación de los Fantastic Four. Bastante, bastante en buenos cómics esos cuando se enfrentan a los Cuatro Fantásticos. De ahí se va Medusa y se quedan los mismos tres. Casi siempre estaba Wizard, Sandman y y Pacepot Pete. O en ese se cambia el nombre de Pacepot Pete a The Trapster, ¿okay? Porque empieza a ser como que diferentes tipos de objetos para que sirvan como trampas. Más adelante entra Thundra. Thundra es una chica súper fuerte de otra dimensión que viene a la Tierra para demostrar que ella es la mujer más poderosa de todas y obviamente se une a los Fantastic Four para enfrentarse a la Mole y descubrir cuál de los dos es más fuerte. Más adelante se va esta chica y se me olvida quién entra en su lugar. ¿Sabes qué? Pues para checarte bien el dato, vamos a ver quién han sido todos los miembros. Lo podemos checar rápidamente en Wikipedia, total. Porque yo me acuerdo de algunos, pero no de todos, porque pues, honestamente recordemos que son los villanos y yo trato de enfocarme siempre en los superhéroes. Soy muy racista en ese caso. Vamos a ver quiénes han sido los miembros de los Fantastic Four. Pero siempre, siempre, siempre su misión ha sido enfrentarse constantemente a los miembros de los Cuatro Fantásticos. Aquí veo, sí, mira, yo cuando se va a Medusa, se va a Thundra. Si estoy en lo correcto, es Trap. Y también se va a Sandman, porque Sandman se vuelve bueno por un tiempo. Entonces entra Hidroman, Claw, Trapster y Wizard. Más adelante, creo que se va Claw y está Hidroman. Hidroman es un villano del Hombre Araña que pues, obviamente se puede volver agua. Claw es un villano de los Cuatro Fantásticos que es compuesto de sonido y tiene en una mano que dispara ondas sonoras. Y sí, estoy en lo correcto, se va Claw, está Hidroman, está Trapster Wizard y Titania. Todos sabemos que Titania fue un personaje que le da poderes de superfuerza a nuestro buen amigo el Doctor Doom. Y sí, pues básicamente han sido esos los villanos. Y más recientemente, por alguna razón u otra, en vez de que estén siempre esos personajes que siempre utilizaba. De hecho, hay un número muy bonito de los Cuatro Fantásticos, se me estaba olvidando, donde Trapster, es este Trapster, Sandman y Wizard están buscando al cuarto miembro. Van al Baxter Building, capturan a los Cuatro Fantásticos y hacen audiciones para ver quién puede ser su cuarto miembro. Ahí es la primera vez que conocemos a Capitán Ultra, que Capitán Ultra resulta que tiene super fuerza, super velocidad, puede volar, es invulnerable, pero le da miedo el fuego. Entonces cuando prende un cigarro, o prende un puro, ¿cómo se llama el harinero o el Wizard? Se desmaya al solo ver la flama de un cerillo, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo decir? Y ahí el personaje que se vuelve miembro de los Fantastic Four es el Reed Richards de otra dimensión, que después de ser expuesto a radiación cósmica, se vuelve The Brute, que es básicamente una versión. Pues es como. Sí, se vuelve como una mole, pero en vez de ser rocoso, tiene piel morada, ¿no? Es como un Hulk, pero morado. Y es Reed Richards de otra dimensión. Y ese sería The Brute. Y ahorita, ya por alguna razón, ya no está utilizando Ah, mira, aquí también aparentemente. que, Dios mío, ha hecho tantos grupitos. O sea, aquí menciona el Bruto, o The Brute. Aquí, como les menciono, está Hydro-Man, Titania y Claw, más el Wizard. Después hay otro, donde está Absorbing Man, Living Laser, Mr. Hyde y Wizard. Absorbing Man es un villano de Thor que puede absorber las propiedades de las sustancias que él toca. Living Laser es tal cual un láser viviente. Y Mr. Hyde es un hombre científico que se toma una poción y se vuelve súper fuerte. Aparentemente también hubo otra versión donde es Deadpool, Taskmaster y Constrictor. Hay otra que es Wizard, Trapster, Dread Knight, Dios mío, y Manbull. Manbull es un nombre toro y Dread Knight es un nombre, es como un caballero, pero un caballero malo. Y ahorita la versión más reciente son los miembros del Wrecking Crew. El personaje de The Wrecker es un hombre que trabajaba, que escapa de la prisión y tiene una es un pedazo de hierro que se utiliza para construcción. Si estoy en lo correcto, hace un trato Loki Carnila, si son lo correcto, Carnila le da poderes a la barra de fierro que tiene el Wrecker y se vuelve súper fuerte. Mientras, y es casi hace que esta barra de hierro que tiene el Wrecker se llama Crowbar en inglés, lo que él posee, hace que sea tan fuerte, bueno, tan fuerte como Mjolnir, pero más o menos. Entonces se puede enfrentar contra Thor. Más adelante escapa de la prisión el Wrecker con cuatro tipos que va de la prisión y resulta que los cuatro deciden compartir el poder del Wrecker. Los cuatro toman el Crowbar, lo ponen arriba de sus cabezas, viene un rayo, el rayo golpea al Crowbar y divide el poder del Crowbar entre los cuatro prisioneros. Wrecker se queda obviamente con su Crowbar. Bulldozer se pone un traje, creo que es naranja, y se pone unas cosas metálicas en la cabeza y básicamente lo que hace es va corriendo muy rápido y golpea cosas y las tira, pero las golpea primero con su cabeza. Está Pile Driver, sus manos quedan un poquito más grandes de lo normal y puede obviamente golpear bastante fuerte y abofetear bastante fuerte también. Y está Thunderbolt, y Thunderbolt es el hombre negro y él es el más inteligente del grupo porque es un doctor. Y él tiene una bola gigantesca unida con una cadena y siempre la está girando. Bueno, ellos se vuelven el Wrecker y el Wrecking Crew. Y ahorita, por lo que vimos en este número que tú mencionas, los personajes que aparecen son el Wrecker, okay, Thunderbolt y la hija de Bulldozer. El que no está ahí es Pile Driver. ¿Qué pasó con él? No sabemos. Pero, y no sabemos qué pasó con Bulldozer, pero aparentemente Bulldozer le dio los poderes a su hija. Y aunque está bastante flaquita, tiene los mismos poderes que un enemigo de Thor, que el Wrecker. Entonces, la última versión, como les menciono, es Wizard, Wrecker y Thunderbolt. Y básicamente, siempre es un grupo de cuatro, unido por el Wizard. Siempre lo ha liderado hasta donde yo recuerdo, para enfrentarse a los Cuatro Fantásticos. Porque originalmente siempre era tratar de molestar a Johnny Storm, porque alguna vez Johnny Storm lo puso en ridículo, pero ahora ya es demostrar que él es más inteligente que nuestro buen amigo Reed Richards, y eso nunca lo va a lograr. Y te recomiendo mucho que consigas esos números originales de Stan Lee y Jack Kirby, donde hacen su primera aparición, los Frightful Four. Creo que te va a gustar bastante. Y aquí dice Comic Mania Extra, pregunta Legión, ¿qué les parece si dejamos la pregunta de la Legión para el final? Porque honestamente creo que solo al que le interesa es a Ángel Quita y todos ustedes. En el momento que empiezo a hablar de la Legión, se van muy lejos. Pues vamos a ver la última pregunta, después regresamos a la pregunta de Ángel Quita. Dice Kirk Max, el chico hamster. No voy a decir absolutamente nada. Entonces, saludos Comic Manía, el mejor programa de cómics sin cafeína. Tienes toda la razón. El mejor programa de cómics sin cafeína y sin hipsters. Tienes toda la razón. Yo vi una pregunta. A causa del anuncio de que Steve Rogers será reemplazado como Capitán América en los próximos números, ¿podrías hablar de las veces que ha sido reemplazado, dejado el traje, cambiado de identidad y de los personajes que lo han sustituido? De antemano, gracias y sigan con éxito. Pues claro, sí, con muchísimo gusto. De hecho, han sido varias veces que ha sido reemplazado nuestro buen amigo Steve Rogers. Vamos a ver desde el inicio de su carrera, porque sí han sido bastantes. Vamos a ver. La primera vez que se me acuerdan es cuando el Capitán América, entre comillas, muere al final de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes recordarán, él y Bucky tratan de detener un aeroplano que tiene una bomba lanzada por nuestro buen amigo el Barón Zemo. Entonces ellos tratan de detener este aeroplano. Capitán América cae al agua, se congela. Bucky, creemos que muere, pero resulta que no muere, cae al agua, no se congela, pero lo agarran los rusos y lo congelarán después. Y básicamente es lo que termina pasando con esos dos personajes y desaparecen de la continuidad. Más adelante aparecen, digamos, dos diferentes personajes que se volverán Capitán América. Primero tenemos a Isaiah Bradley. Como todos ustedes saben, hay un cómic bastante horrible que se llama Truth, que yo lo detesto con toda mi alma y todo mi corazón. Y en este estúpido cómic, después de probar que funciona el suero de super soldado de Steve Rogers, agarran una versión del suero de super soldado y lo prueban en un regimiento de hombres negros. La mayoría muere, creo que excepto 4 o algo así. Uno de ellos es Isaiah Bradley. A estos personajes los visten con un traje similar al Capitán América y los mandan a acción. Varios mueren, el único que sobrevive es Isaiah Bradley. Lo termina metiendo a la cárcel y poco a poco, a través del tiempo, porque no es el mejor suero del supersoldado el que le inyectaron, va perdiendo, le da como un Alzheimer fuertísimo y poco a poco se va perdiendo, hasta que se queda casi sin cerebro. O sea, empieza a actuar como si fuera un niño de 4 años, porque tiene como un Alzheimer bastante fuerte. Y eso es lo que pasa en el lado del Capitán América Negro, o Isaiah Bradley, que es el Capitán América Negro, pero es el que no vemos en los cómics. Al que sí vemos en los cómics, o en el momento que desaparece nuestro buen amigo Steve Rogers, un personaje llamado The Spirit of 76, que era un hombre igual normal, sin ni un tipo de inyección de nada, que decide pelear por el bien y la justicia, disfrazado con un traje horrible, que parece como alguien que peleó en la guerra de independencia en 1776 en los Estados Unidos, y pelea contra los nazis. Lo recluta Franklin Delano Roosevelt, el presidente de los Estados Unidos, para ser el reemplazo del Capitán América, y agarran a un chico que era gimnasta y beisbolista, y lo hacen el nuevo Bucky, y ellos dos se vuelven el nuevo Bucky y el nuevo Capitán América. En su primera aventura, el Spirit of 76 muere, y otro héroe llamado The Patriot se vuelve el nuevo Capitán América. Hay un cómic llamado Captain America The Patriot, es una miniserie, creo que son 6 números, fácil de conseguir, baratísimo, porque nadie pasó sin pena ni gloria. Cómprenlo, es buenísimo. Relata toda la historia de Patriot, cómo decide volverse el Patriot, qué es lo que hace para tomar la capucha del Capitán América, y cuando él se vuelve el Capitán América, cuáles son sus acciones. Excelente el cómic, te rompe el corazón de lo doloroso que es. Y lo más padre es que hay una chica que está enamorada de él, y él nunca se da cuenta que la mujer está enamorada de él hasta que es demasiado tarde. Brillante ese cómic, Captain America The Patriot. Pero bueno, entonces, como les digo, primero tenemos a Spirit of 76, después tenemos a Patriot, termina la Segunda Guerra Mundial y se retira. The Patriot se retira, el Capitán América. Más adelante, un hombre totalmente obsesionado con el Capitán América llamado William Naslund, si estoy en lo correcto, vamos a checar. ¿Sí? No. William Naslund es el Spirit of 76. Jeffrey Mace es nuestro buen amigo The Patriot. Y más adelante hay otro personaje en los años 50, vamos a ver si puedo encontrar su nombre por acá, que este individuo se vuelve el nuevo Capitán América. Resulta que en los años 50, un hombre, déjame ver si lo encuentro acá. Se llama The Grand Director. Vamos a ver, aquí está. The Grand Director, que lleva por nombre. Vamos a ver, ¿dónde está, maldita sea? ¿Dónde está su nombre? Dios mío, no aparece su nombre. Quería decir su nombre así para que todo sea. No puede ser que no. Tiene que aparecer su nombre. Lo que pasa es que no puedo, como que es un poco difícil leer al mismo tiempo que estoy hablando, porque también no me quiero callar. Y ustedes digan, este hombre no sabe nada. Pero bueno, The Grand Director aquí está, William Burnside. Aquí está, aquí inmediatamente estaba. William Burnside es un hombre que está obsesionado con el Capitán América. Entonces él empieza a experimentar y crea un suero del supersoldado. Se lo inyecta. Va con un cirujano plástico para que le cambien el rostro y ya no se vea como él, ya se vea como Steve Rogers, ¿ok? Recluta a un chico llamado Jack Monroe para que sea su Bucky, le inyecta el suero del supersoldado y ambos se vuelven el Capitán América y el Bucky de los años 50. Pero desafortunadamente, estos dos personajes están un poquito locos. Porque después de tanto tiempo con este suero del supersoldado que no era bueno, lo que empiezan a hacer es ir por la vida cazando comunistas. Pero ven comunistas hasta debajo de la cama. Porque recordarán que en los años 50 siempre eran los americanos contra los comunistas. Y era constante. Y era como esta casa de brujas, casi casi, ¿no? Entonces esos dos personajes se la pasan todo el tiempo buscando y arrestando comunistas. Esos dos personajes eventualmente son capturados por el gobierno, son congelados para que nunca salieran. Más adelante, en los años 70, descongelan esos dos personajes, una persona que cree que los comunistas deben de ser asesinados todos y cada uno de ellos, y estos dos personajes, William Burnside y Jack Monroe, disfrazados del Capitán América y de Bucky, se enfrentan al Capitán América y a Falcon. ¿Ok? Obviamente Capitán América y Falcon los vencen. A Jack Monroe se vuelve un vagabundo. Más adelante se une a S.H.I.E.L.D. con el traje del nómada y se volverá un héroe hasta que finalmente es asesinado por Winter Soldier, alias Bucky. Y en el caso del Grand Director, o mejor conocido como William Burnside, el Capitán América de los años 50, será reclutado por el Secret Empire, que es un grupo de racistas, gente que cree en la supremacía blanca y odia a los negros. Lo reclutan para ser su líder y después supuestamente muere. Más adelante regresará para enfrentarse al Capitán América durante los cómics escritos por Ed Brubaker. Bueno, después del enfrentamiento de Capitán América contra el Grand Director, descubre que alguien muy alto en el gobierno, aparentemente el presidente de los Estados Unidos, era miembro del Secret Empire. Se le rompe el corazón a nuestro buen amigo Capitán América, se retira de ser Capitán América y se vuelve nómada, el hombre sin país, o Nomad, Man Without a Country, por dos o tres números, no creo que por mucho tiempo. Y después regresa a ser el Capitán América. El traje del nómada eventualmente lo utilizará Jack Monroe, como mencioné antes. Se volverá un héroe. Después un vigilante, casi casi un cazarrecompensas y un antihéroe, y eventualmente morirá. Bueno, más adelante no sabían qué hacer con el Capitán América, estaba un poquito muy estático con nuestro buen amigo Steve Rogers, que deciden modificar su vida y cambiarle radicalmente todo lo que estaba sucediendo con él. Y resulta que el gobierno le pide que empiece a trabajar directamente con él. En el caso muy particular del Capitán América, él trabajaba para el gobierno americano como miembro de los Avengers, pero los Avengers eran autónomos. También trabajaba como agente de S.H.I.E.L.D., pero también tomaba solo los casos y las misiones que él quería, no estaba bajo órdenes. Pero resulta que The Council of Superhuman Affairs querían tomar control total del Capitán América para que él sea su representante. Y el Capitán América dice: no, yo no represento al gobierno, no represento a un grupo, yo represento al país y represento a cada ser humano que vive en los Estados Unidos. No puedo representarlos solo a ustedes y solo a sus intereses. Me retiro. Entrega su escudo, entrega su traje, se pone un traje negro, bastante, bastante lindo, el negro con blanco y rojo, que se lo hace Dennis Dumpy, mejor conocido como D-Man o Demolition Man. Su escudo, como lo entrega, nuestro buen amigo, primero Iron Man le da un escudo de adamantium, se pelean por primera vez y le entrega su escudo de adamantium, se lo tira en la cara. Y después, más adelante, Black Panther le regala un escudo de vibranium, ¿okay? Y es el escudo que utilizará por el resto de su carrera como el simple y sencillamente titulado Capitán, ¿okay? Pero alguien tenía que tomar el control del traje, ¿no? Entonces resulta que había un personaje que había presentado a Mark Gruenwald llamado Super Patriot. Super Patriot es John Walker, un hombre que recibió un tratamiento para ser super fuerte y ser luchador en The Unlimited Wrestling Federation. a última hora decide no ser luchador y se vuelve el Super Patriot para ser un personaje mucho más, más agresivo que el Capitán América. Es igual un patriota, pero es más alguien que se lanza a detener a los criminales en vez de nomás esperar a que los criminales aparezcan, según es lo que él dice, pero nomás lo estaba haciendo por prensa y por dinero. Y de hecho le pide a tres de sus amigos que sean sus villanos. Entonces esos tres amigos, que son dos hombres blancos y uno negro, se vuelven los Bucky's. Y este grupo de Bucky's, que eran Bold Urban Commandos, ¿es lo correcto? Estos Bucky's empiezan a hacer todo tipo de destroces y llega el Capitán llega el Super Patriot a detenerlos. Y era como que era más que nada para crear publicidad y él volverse el nuevo gran héroe de los Estados Unidos. A él lo contratan para ser el nuevo Capitán América. John Walker acepta y se vuelve el nuevo Capitán América. Y le pide, y él pide que sus tres amigos trabajen para él. Y le dice: tenemos presupuesto para uno de ellos. Escoge a tu mejor amigo y los dos mándalos al demonio. A los dos blancos los manda al demonio. El negro se vuelve el nuevo Bucky. Que para las personas que no sepan, la palabra Buck es un insulto para los hombres negros. Y que te digan Bucky, el diminutivo de la palabra Buck, es aún peor. Entonces, por dos o tres números, el personaje de Bucky, o este hombre negro, funciona como Bucky. Alguien le dice al escritor Mark Gruenwald que eso era incorrecto. Entonces le cambia el nombre de Bucky a Battlestar. Entonces el nuevo equipo es Capitán América y Battlestar, peleando contra la injusticia y peleando por el gobierno americano. Más adelante, un grupo de terroristas llamado los Watchdogs matan a los padres de John Walker. John Walker queda loco, mata a los Watchdogs y procede a volverse un Capitán América mucho más frío, mucho más agresivo, mucho más violento. Viene el enfrentamiento con el Capitán América. El Capitán América lo vence y descubrimos que el que está detrás de todo es obviamente la Calavera Roja o Red Skull. Capitán América es contratado de nuevo. Él se vuelve el nuevo Capitán América. El traje de The Captain, el traje negro, se lo entregan a John Walker. John Walker se vuelve el US Agent y se vuelve un agente para el gobierno. De hecho, se vuelve miembro de los West Coast Avengers por un rato, pero bueno. Y después de eso, Capitán América continúa siendo el Capitán América por mucho tiempo. Y después descubrimos que el suero de super soldado lo está matando. Tiene que utilizar una armadura y va por todos los Estados Unidos buscando a alguien que lo pueda reemplazar. Ahí es donde conoce a Jack Flag y conoce a el AmeriCop, etcétera, etcétera. Y después, supuestamente, el Capitán América muere. Regresa a la vida al otro número. Mark Waid empieza a escribir sus aventuras y es bastante, bastante bueno. Después viene todo lo de Heroes Reborn, que se van a otra dimensión, donde tiene como que su carrera vuelve a empezar, pero Steve Rogers sigue siendo Capitán América. Regresan de lo de Heroes Reborn y Capitán América continúa siendo Steve Rogers, hasta que finalmente viene todo lo que sabemos de Civil War. Al final de Civil War, en el título de Capitán América, en Capitán América número 25, el Capitán América es, entre comillas, asesinado por Sharon Carter, que no fue asesinado, estaba viajando a través del tiempo y el espacio. Y Bucky Barnes, que todos pensábamos que había muerto, pero en realidad no había muerto, sino que era el Winter Soldier, él se vuelve el nuevo Capitán América y tiene un traje bastante lindo, dibujado por Alex Ross. Capitán América está viajando por el tiempo y el espacio, regresa de su viaje del tiempo y el espacio. En vez de tomar el traje del Capitán América, Bucky sigue siendo el Capitán América. Steve Rogers se transforma en el Super Soldier, director de S.H.I.E.L.D. Y después, al final de Fear Itself, entre comillas, muere Bucky. Y el Capitán América retoma el traje del Capitán América. Y ¿cómo se llama? Bucky se transforma de nuevo en el Winter Soldier. Y para le de contar, pasan un buen de cosas. Ed Brubaker deja de escribir el título. Viene Marvel Now. Aparentemente, Arnim Sola manda al Capitán América a Dimensión Z, donde el Capitán América pasa muchísimos años ahí. Pierde el suero de supersoldado, envejece a su edad que debería de tener como 80 años, y ahora alguien va a tomar el escudo. La idea es que tal vez sea Falcon. Yo dudo que sea Falcon, creo que va a ser Ian, que si estoy en lo correcto es Ian, el chico que él adopta en Dimensión Z, o puede ser Sharon Carter, o puede ser Jet Black. No creo que sea Falcon, no porque sea negro, sino porque ya hicieron un Capitán América negro, ya tuvo su éxito, ya no causaría ningún tipo de movimiento. No podría ser Bucky Barnes, porque pues, Bucky Barnes ya fue Capitán América. Y el problema es que si es Falcon, Falcon va a actuar igual que el Capitán América, ¿no? Si notaron, los personajes que fueron Capitán América menos interesantes fueron el Spirit of 76 y Patriot. Porque básicamente trataron de ser igualitos al Capitán América. Winter Soldier era un Capitán América diferente. ¿Cómo se llama? William Burnside, el Grand Director, era un Capitán América diferente. John Walker era un Capitán América diferente. Pero si adquiere el escudo, Falcon, va a hacer hasta lo imposible por ser lo más cercano a Steve Rogers. Entonces no va a ser un personaje diferente. Va a cambiar su color, pero va a ser igual al Capitán América. Entonces es como que bastante aburrido, ¿no? No creo que sea un gran momento de conflicto. Entonces, honestamente, no creo que se vayan por ahí. Pero si lo toma ese chico Ian, pues puede ser interesante. Si lo toma Jet Black, pues es mujer, puede ser interesante. Si lo toma esta niña Sharon Carter, pues puede ser interesante. Entonces no sé por dónde vayan, pero bueno, en 8 meses lo veremos. Y también recuerden que próximamente muere Wolverine. Entonces, debe haber, alguien va a tomar el lugar de Wolverine eventualmente. Entonces, bueno, ¿qué les puedo decir? A ver. Y ya finalmente, la última pregunta del día de hoy. Dios mío, esto va a durar 1 hora 40 más o menos. 1 hora y cacho. Más el otro que fue de 1 hora y media. O sea, este programa va a ser igual de 3 horas. Y lo hice yo solo. O sea, no puede ser. No puede ser. Comic Manía Extra pregunta Legión. Ya estamos por llegar a la mitad de los legionarios. Ah, mira, estamos cerca. Creo que en esta ocasión nos puedes hablar sobre Thumb Kalor Starboy. Como siempre, gracias, Joey. Ah, pues un placer. Thumb Kalor, su nombre. Lo dice todo. No, no es cierto, no dice absolutamente nada. De hecho, su nombre se escribe no Tom, Tom, sino es Thom, Thumb, al menos como yo le digo, Thumb Kalor. Viene del planeta Shantú. Y resulta que él estaba con su padre y su madre en el espacio cuando él nace. Como estaba en el espacio cuando él nace, adquiere poderes de incrementar la masa de cualquier objeto. ¿Ok? Si él se concentra, puede hacer que las cosas sean más pesadas. No sé en qué momento este es un gran superpoder, pero ese es el superpoder de nuestro buen amigo Thumb Kalor. ¿Por qué se llama Starboy? Nomás porque simple y sencillamente nació rodeado de estrellas, porque estaba en el espacio con sus padres, ¿ok? Más adelante, él estaba volando en el espacio, y un cometa pasa cerca de él. Este cometa lo afecta y le da todos los poderes de Superman. Bueno, Superboy. Puede volar, tiene visión de rayos X, tiene visión calorífica, tiene su soplido ultra congelante, invulnerabilidad, superfuerza, volar, etcétera, etcétera. Puede sobrevivir en el espacio, tiene todos los poderes de Superman. Además de sus poderes de incrementar la masa de los objetos. ¿Ok? Bien. Como tiene todos los poderes de Superman, deja de utilizar su poder natal, como que no le da tanta importancia. Más adelante, los rayos o la radiación de este cometa se desvanecen de su cuerpo. Ah, de hecho, su traje original era horrible. Era morado, con una capa blanca y una estrella amarilla en el pecho, porque pues, obviamente era Starboy. Sí, era básicamente el traje de Superman, nomás que con diferentes colores y una estrella en vez de una S. Pierde todos sus poderes, obviamente, eventualmente. De todos los poderes de parecidos a los de Superman, pero se queda con sus poderes de incrementar la masa y utiliza sus poderes de incrementar masa para salvarse del problema que tenía en ese momento. Y los legionarios, en vez de correrlo de la legión, dicen: ¿Sabes qué? Pues mira, no te vamos a correr de la legión porque has demostrado tu valor como legionario y además, aunque no tengas los poderes de Superman, tienes esos poderes de nacimiento y como nadie más tiene estos poderes que tú. Puedes seguir siendo miembro de la Legión. Él, desde que conoce a Dream Girl, a Nura Nal, del planeta Naltor, queda locamente enamorada de ella. Ella se enamora de él y eventualmente se volverán pareja. Dream Girl es el personaje más bello de toda la Legión. De todas las chicas es la más hermosa y todo el mundo quería con ella, pero obviamente ella elige a nuestro buen amigo Thumb Kalor, que todo el tiempo le va mal. O sea, al único que le va peor que a él es obviamente nuestro buen amigo Lightning Lad, pero a Thumb, o sea, siempre ha sido un personaje muy melodramático. De hecho, cuando él empieza a andar con Dream Girl, el exnovio de Dream Girl viene a matarlo. Y lo que termina pasando es que él está utilizando un escudo que cada vez que le lanza su poder a Thumb Kalor, a este escudo, el escudo rebota el poder y hace que Thumb se vuelva más pesado. Entonces cada vez está hundiendo en la tierra y el tipo se lo está acercando con una pistola y lo va a matar. Thumb logra levantar su mano y hacer que una rama que estaba sobre el tipo empiece a pesar más. La rama cae sobre la cabeza del tipo y lo deja y lo noquea. Pero hizo que pesara tanto la rama que lo mata y lo expulsan de la legión. Más adelante se me olvida qué es lo que hace Dream Girl y también le expulsan de la legión. Superman y Supergirl dejan de ser miembros de la Legión porque una nube de kriptonita rodea el planeta Tierra en el siglo 31 y le piden a la Legión que acepten a sus dos reemplazos. Sus dos reemplazos son dos robots. Los dos robots se llaman... vamos a ver si se me ocurre. Es Mr. E y... Ay, maldita sea, no puede ser que se me hayan olvidado. Pero sí, a ver si encuentro su nombre, porque era Mr. E. No, no, no, no es que no era Mr. E, era... Ah, no, Sir Price y Mysterious. Sí, era, exactamente, era Sir Price y Mysterious. Porque obviamente Sir, de caballero, como porque sus trajes eran como si fueran armaduras, ¿no? Entonces, Sir Price. Y Mysterious. A ver, déjame confirmar que efectivamente son esos. Sir Price Legion. No me gusta darle no me gusta dar información equivocada. Entonces nomás quiero confirmar que efectivamente. Dios mío, sí, efectivamente es Sir Price. Y nomás déjame confirmar si es Mysterious. También no me gusta dar información equivocada. Sí, mira, la tiene. Dios mío, cosas que se me acuerdan. Aquí es Surprise y Mysterious. Y Surprise y Mysterious. Mucha gente pensaba o sospechaba que sí eran robots, pero resulta que se desenmascaran y no son robots, sino son Starboy y Dream Girl. Y ellos son los reemplazos de Supergirl y y Superboy, ¿no? Más adelante, pues sigue teniendo aventuras con la Legión, nuestro buen amigo Starboy. No tiene gran momento importante. Un momento muy importante para Dream Girl fue que ella fue elegida como la líder de la Legión. Y que ella fuera la líder de la Legión puso mucha tensión en el romance con Starboy. Starboy quiere hacer hasta lo imposible porque ella no vuelve a ser elegida. No vuelve a ser elegida y eso lo pone bastante contento. Hay un número por ahí suelto donde cuentan todo el origen de Starboy que te lo recomiendo muchísimo. Es bastante bueno. Más adelante, ¿qué sucede con Starboy? Pues nada muy interesante. Más adelante, Dream Girl es raptada. Le pone los cuernos con el nuevo héroe de Shantou que se llama Atmos. Y eso pone algo de tensión en su romance, pero continúan siendo pareja. Más adelante, resulta que sale el cómic de Kingdom Come. Y en el cómic de Kingdom Come, Starboy aparece como Starman, al igual que algunos otros legionarios que están en el pasado. Más adelante, James Robinson decide que va a escribir el cómic de Starman, que se lo recomiendo a todo el mundo. Por favor, lean Starman de James Robinson. Dejen de comprar basura como Batman Rip. Dejen de comprar los nuevos 52. Dejen de comprar el Capitán América de Rick Remender, que es malísimo. Dejen de comprar esa basura. Y por todos los santos, si nunca me han hecho caso, háganme caso ahorita. No compren Vértigo ahorita, en serio. Dejen. Vértigo los va a esperar. Déjenlo un rato. Por todos los santos, se los ruego. Compren Starman de James Robinson. Les va a encantar. Es un cómic, 80 números más, creo que son dos anuales y un especial, una miniserie de The Shade por ahí. Por favor, en serio, su mente y su cuerpo se los va a agradecer. Y lo que decide hacer James Robinson es que todos y cada uno de los héroes que jamás han portado el nombre de Star Boy o Star Man van a estar unidos y ser parte de un legado. Aunque no sea por parte de sangre, son parte del legado nomás por compartir el nombre. El primer Starman, obviamente, es Knight. Ah, maldita sea, puede ser que se me olvide. Se llama. Ah, vamos a ver si se me acuerda antes de que lo encuentre aquí en. Es Ted Knight. Ted Knight. Antes, ¿ves? Antes de que apareciera en Wikipedia. Es Ted Knight, es el primer Starman. Él crea el Gravity Rod. Más adelante le pondrá el nombre de nombre Star Rod. Él tiene dos hijos, Jack y David. Al principio ninguno de ellos no se quiere volver superhéroe. Pero hay otras personas que han tomado el manto de superhéroe. Por decir, él, después de crear el Gravity Rod, conoce a The Star Spangled Kid. El Star Spangled Kid es más un chico acróbata de los años 40. Cuando él regresa a tiempos modernos, le regala ¿cómo se llama? The Gravity Belt. O sea, le regala un cinturón a Ted Knight para que él también tenga poderes para poder lanzar rayos. Pero él nunca se transforma en Starman, porque dice Star Spangled Kid, ¿sabes qué? Ese nombre le corresponde a tus hijos. Estaba David y Jack, y ninguno de los dos quería ser héroe. Más adelante aparece el príncipe Gavin, que es del espacio sideral. Cuando muere el príncipe Gavin, su energía la manda a la Tierra, y Will Payton se vuelve el nuevo Starman, y es mitad ser humano Will Payton, mitad príncipe Gavin del espacio, como que se unieron. Antes de que apareciera el príncipe Gavin en los años 80, en los años 70 estaba Michael Thomas, que es el Starman azul, fue miembro de JLA Cry for Justice. También después de que Will Payton abandona su misión o su tiempo como Starman, porque se va al espacio y es capturado por unos alienígenas, David, el hijo mayor de Ted Knight, finalmente se vuelve Starman. Es asesinado en su primera noche como Starman. Y aunque no quiere, Jack se vuelve el nuevo Starman y hace hasta lo imposible por no parecerse a su papá. Pero poquito a poquito, poquito a poquito, se empieza a enamorar de los ideales de su padre. Se empieza a enamorar de lo que su padre hizo con su vida y trata de hacer lo posible porque su padre esté orgulloso de él. La historia de Ted Knight y Jack Knight es magnífica, y de hecho hay un momento muy bonito porque Jack siempre es el rebelde y David siempre es el hijo bueno, ¿no? Es el hijo pródigo. Y hay un momentito muy bonito cuando empieza a contar la historia del nacimiento de Jack. Ted dice: "Yo te sostuve en mis brazos, vi a tus ojos y dije, su nombre tiene que ser Jack porque tiene los ojos de un héroe. Y Jack es el nombre de un héroe". Él sabía que su hijo iba a ser un gran héroe y se vuelve un gran héroe. Al mismo tiempo que está saliendo el cómic de Starman, empieza a salir un cómic llamado Stars and Stripe, donde una nueva Star Spangled Kid empieza a aparecer. De hecho, esta chica ha salido en la serie animada de la Liga de la Justicia. También salió. Es la nueva Star Spangled Kid. Es miembro de la Justice League United, de la Justice League of America, de la JSA. Bueno, ella encuentra el cinturón ¿cómo se llama? The Gravity Belt de Sylvester Pemberton, el primer Star Spangled Kid, y decide volverse una Star Spangled Kid de ella. Y su padre adoptivo, Pat Dugan, se vuelve Stripe con ¿cómo se llama? Un traje robótico, y juntos pelean por el bien de la justicia. Al principio Jack no puede aguantar, se llama Courtney Whitmore, no lo puede aguantar. Eventualmente se vuelven bastante buenos amigos. Cuando Jack va al espacio, está primero en el presente y se va al futuro. Cuando está en el espacio, en el futuro, Jack Knight conoce a Thom Calor. Se conocen, se caen bien, y le dice a Thom Calor: "Yo ya leí la información del pasado, y va a llegar un momento donde tú no vas a poder ser Starman, y alguien va a tener que tomar tu lugar". Y dice: "¿Quién va a ser?". Y resulta que el que va a tener que ir al pasado y tomar el lugar de Starman va a ser un hombre llamado Danny Blaine. Y Danny Blaine es el nombre del pasado que tomará Thom Calor cuando se vaya al pasado a ser el nuevo Starman. Un poco confuso, lo sé, pero así es como suceden las cosas. Entonces se conocen y le jura Thom Calor que en el momento que sea necesario, él viajará al pasado y tomará el manto de Starman. A pesar que ahora solo es un Starboy, eventualmente se volverá el Starman en el pasado. Jack Knight regresa al pasado, tiene algunas otras aventuras y finalmente decide dejar de ser de ser Starman. Pero antes de dejar de ser Starman, descubre que su hermano, a pesar de haber muerto en su primera aparición, con la magia de varios personajes, él va al pasado y se vuelve el Starman por un año. Él es el Starman de 1951. Ustedes se preguntarán, ¿y dónde salió este Starman con ese traje tan feo? Bueno, es que hay un momento, en los años 50, donde a Batman le da miedo, Dios mío, a Batman le da miedo a la noche, a los murciélagos, y en vez de ser Batman, se vuelve Starman por 10 segundos. Es como obviamente no podía James Robinson hacer que Batman sea parte de este legado de Starman, decide agarrar a David, mandarlo al pasado. Y dentro de la nueva continuidad, dentro de la continuidad retroactiva, David se vuelve el Starman del 51, que es una gran revelación que les acabo de hacer, pero honestamente, seamos honestos, nunca van a leer Starman. Vivo recomendando Starman desde que empezó Comic Manía y van 2 años y nadie lo ha leído. Pero bueno. Entonces, eventualmente, como les estaba diciendo, se retira Jack Knight, le entrega el Star Rod a Courtney Whitmore. Courtney Whitmore decide: ya no soy Star Spangled Kid, desde hoy en adelante soy Star Girl, y ella continuará el legado. Eventualmente ella dejará de ser Star Girl, o algo le sucederá que ya no puede ser Star Girl. Tom Calor regresará al pasado, se volverá Danny Blaine, y él será el nuevo Starman. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues sí, creo que sería lo más importante que les puedo contar de Tom Calor, con la excepción de, como todos ustedes saben, ha existido varios personajes, perdón, varias versiones de la Legión. La primera Legión fue la que todos conocemos, la que a mí me gusta. Después vino el reboot de la Legión, que sucedió después de Zero Hour. Esta historia que les acabo de contar de Jack Knight conociendo a Tom Calor toma lugar después de Zero Hour. Entonces, Tom Calor, en vez de tener su traje que todos conocemos, bueno, a los que yo conozco, que es todo negro con estrellitas por todas partes, tiene un traje que es negro con blanco. Y ¿cómo se llama? Es el traje del reboot. Más adelante viene el Threeboot, o la tercera vez que putean la continuidad de la Legión, y esto lo hace Mark Waid, y ahí Tom Calor es un hombre negro, ¿ok? O si no es negro, nomás está como un poquito bronceado. Y más adelante, durante la Final Crisis, viene un cómic llamado Final Crisis Legion of Three Worlds, y los tres legiones se unen, que es la legión que todos conocemos, que salió en los años 60, la Legión del Reboot después de Zero Hour, y la Legión del Threeboot creada por Mark Waid. Se unen, unen fuerzas, se enfrentan contra el Time Trapper, que descubrimos que es Superboy Prime, y después el Threeboot se va a no sé dónde, a otra dimensión, a otro mundo. El Reboot se va a otro mundo y ya nos quedamos con la Legión que todos conocimos en los años 60. Y pues bueno, yo creo que ya sería todo acerca de Tom Calor, Starboy, y pues ya nomás para que vean que les fue bien, no solo les conté de Starboy, además les conté de Starman, de James Robinson. Yo sé que nunca me creen, yo sé que ustedes nomás piensan que yo digo las cosas para escuchar mi voz, creen que no me interesa cuánto gasten ustedes y nomás me gusta decirles: compren esto, compren esto, compren esto. Pero señores, cuando les digo que compren algo, no lo digo por mi beneficio, no lo digo porque nadie me pague nada, lo digo porque honestamente son cómics que merecen estar en sus casas, porque son bastante, bastante buenos. Y ya, yo no sé qué decir. Yo sé que dicen: no, pues comprar 80 cómics, pues sí es mucho, no es cualquier cosa, o sea, pues no estamos hechos no estamos hechos de dinero, y pues son 80, son 80 cómics y bla, bla, bla. Pero nomás les tengo que decir una cosa. Cuando salieron los nuevos 52, varios de ustedes, no digo todos, pero varios de ustedes compraron 52 títulos mensuales. Después salieron los segundos números y muchos de ustedes se compraron otros 52 cómics. O sea, ya son 104 cómics que ustedes compraron. Y de esos 104 cómics, honestamente creo que solo 10 valieron la pena. Después vinieron los números 0. Yo sé que muchos de ustedes se compraron 52 números 0. Después vinieron el mes de los villanos y muchos de ustedes compraron 52 títulos de los villanos. O sea, ya son, ¿qué? 408 cómics, más o menos. Espero que haber hecho bien mis cuentas. Entonces, si en serio se ponen a pensar, muchos de ustedes han comprado cómics bastante, bastante malitos. Y con ese dinero, en vez de haberlo invertido en esos cómics tan malos, o sea, muchos de ustedes, yo sé, no me pueden engañar, se compraron Death of the Family. Death of the Family duró varios meses. Digamos que en total fueron 30 cómics. Si en vez de compararse esa basura de Death of the Family hubieran invertido ese dinero y se hubieran comprado los primeros 3 TPs de Starman, me estarían dando las gracias ahorita. Así de buenos son los cómics. Así de excelentes son los cómics de Starman. Entonces, lo único que les puedo decir es, señores, hagan lo que ustedes quieran, es su dinero, es su vida y es su colección. Mi único trabajo acá es recomendarle buenos cómics. Y honestamente trato de hacerlo. No porque yo saque algún beneficio, sino porque si no, así de esa manera todos vamos a poder hablar el mismo idioma. Y el idioma acá es hablar de buenos cómics. Y ya con eso, creo que después de ese último sermón, lo siento, perdón, me inspiro cuando hablo de cómics. Quiero decirles adiós a todos y cada uno de ustedes. Gracias por escuchar otra vez otro programa de Comic Manía Extra. Yo no sé si muchos de ustedes están escuchando o no. Yo honestamente, la única razón por la que hago Comic Manía Extra no es por escucharme hablar, porque como podrán no escuchar, ya estoy perdiendo hasta la voz, porque no he parado de hablar por casi 3 horas, más de 3 horas. Y la única razón que lo hago es por ustedes. Porque ustedes, con la cantidad de preguntas que me mandan, me están exigiendo que yo les conteste en la brevedad posible a todos y cada uno de ustedes, porque ustedes tienen derecho de saber las respuestas lo más pronto posible. Y cada vez que yo me esperaba, se volvían programas muy, muy largos y terminaba siendo un desastre. Entonces prefiero hacerlo semanalmente o quincenalmente, porque de esa manera ustedes pueden tener las respuestas correctas de la manera más breve posible. Espero que disfruten Comic Manía Extra, escuchen Comic Manía Extra, visiten nuestro blog. Les recuerdo, el blog es comicmaniaradio.blogspot.com. No solo pongo los links o los enlaces para poder bajar el programa, además pongo muchas imágenes para que ustedes se puedan guiar y encontrar los cómics que yo menciono, porque a veces voy muy rápido, pero de esta manera, si ven las portadas, va a ser más fácil para ustedes encontrarlos. Entonces les recomiendo que por favor visiten nuestro blog. Les pido que por favor bajen, ya sea de iVoox o bajen de iTunes el programa. No lo bajen de Archive.org, porque eso no me ayuda ni una de las maneras. Pero si lo bajan de iVoox me da ciertos puntos, si lo bajan de iTunes me da ciertos puntos, y eso me ayuda a que diferentes convenciones me tomen en serio cuando yo digo que tengo algo de seguidores. También les pido, por favor, si no tienen nada mejor que hacer, cuando bajen el programa de iVoox, pónganle alguna recomendación, pónganle un like, pónganle en alguna reseña, porque eso hace que gente que no conozca Comic Manía la conozca a través de sus recomendaciones. De la misma manera con iTunes, si tienen tiempo, digo, yo sé que es un poco difícil manejar iTunes, siempre es más complicado, pero si tienen chance, pues denle ahí una estrella o dos o tres estrellas, lo que ustedes sientan necesario, pongan una reseña, porque eso ayuda a que gente que no le daría oportunidad a Comic Manía le dé la oportunidad. Entonces se los pido de todo corazón, digo, si ustedes quieren, háganlo, si no lo quieren hacer, no lo tienen por qué hacer. Y ya con eso me despido. Muchísimas, muchísimas gracias por escuchar este programa, y pues ya son la 1 de la noche, ya me tengo que ir a dormir, porque mañana es día de Comic Manía. Espero que les guste el programa de mañana. Mañana va a ir mi buen amigo Bernardo Soto, y utilizo la palabra amigo de la manera más abierta posible. Y les recuerdo, para todas las personas que quieran, me imagino que esto lo voy a pegar al programa, entonces no lo van a estar escuchando antes, pero para las personas que no sepan, vamos a hablar acerca de los 17 minutos que Disney tuvo la decencia de mostrarnos acerca de Guardians of the Galaxy. También tenemos que hablar acerca de la plática que tenemos en Fantástico. Para las personas que no saben, tenemos una plática el 19, sábado 19, en Fantástico. Me van a acompañar algunos amigos que son cosplayers, van a ir cosplayados y eso va a ser bastante lindo. Va a ir Rosa, va a ir mi buen amigo Carlos. Creo que se va a poner bastante lindo. Vamos a hablar acerca de Batman y vamos a hablar acerca de Superman. No va a ser un versus, va a ser un World's Finest. ¿Okay? Y ya con eso me despido. Muchísimas gracias por escuchar con mi compañía. Y, más que nada, por escuchar Comic Manía Extra. Hasta la próxima semana. Adiós.